Sí, con el endemoniado ritmo sintético, electrónico, que emana del soundtrack de una de las películas, vamos a decirlo así claramente, revelación de este año 2024, The Substance, es como damos comienzo a esta recién empezada edición de sinaudiencia.com en este miércoles de la parte, pues más o menos central del mes de noviembre de 2024 y en la que iniciamos una edición de Sin Audiencia llamada numerada autoasignada como Sin Audiencia 1132, 1132. Rafferty era el tipo que produce el track principal de La Sustancia, de The Substance, y también del resto del soundtrack, y el que te presenta en el micro de control esta tarde en Contrabanda FM, pues no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y he de dar paso también a mi imprescindible partner, imprescindible, dos veces imprescindible o tres, Jordi, que esta vez viene esta tarde con una esponja, espumillón para proteger el micro de los golpes de voz con un azul marino intenso. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Cómo te está sentando esta media temporada, vamos a decirlo así, de festivales en medio del Terror Molins? Estamos haciendo directo en vez de estar viendo películas, lo cual también deja reflejo de nuestra responsabilidad, ¿no?, por sacar el programa adelante independientemente de que nos dejemos visionados por el camino. Nuestro compromiso, porque además hoy había la doble sesión de noche, era muy interesante. Sí. Con dos películas, si no me equivoco, coreanas, Ghost Train y Handsome Guys. Y bueno, pues en vez de estar allí en el auditorio de la Penny, en Molins de Rey, estamos aquí pues dando servicio a la sinaudiencia, sí, tanto en directo por Contrabanda FM como en streaming directo, pero es directo también. También. Y haciendo el podcast para que la gente luego ya consuma a su gusto y con la programación que ellos quieran. Sí, yo sé que a veces nos cuesta dejar de lado los visionados y venirnos aquí a hacer el programa, pero también imaginaos la bola que se nos hace de acumulación de títulos después de esta intensa temporada que estamos llevando en este otoño 2024. Y de hecho, esta semana esa bola se ve reflejada incluso, que ya lo comentaremos un poquito después, en los estrenos que vienen esta semana, ¿no? Porque algunos vienen derivados en parte de contenidos festivaleros. Y bueno, y si no les damos salida, pues entonces la semana que viene habrá más bola todavía. Entonces mejor que le vayamos dando y soltemos un poco de lastre, ¿no? Sí, hay que soltar lastre, lo que pasa que tampoco nos deja la actualidad, porque resulta ya que coges, vas a los estrenos y hay tres estrenos que hemos visto y uno es de un amiguete del programa, entre comillas, que sí, es Alexandre Aja. Ah, pensaba que ibas a decir de Ridley. Otro de los estrenos es la película que ganó en Sitges y que sí, este lunes también estuvo programada en Molins. Y el tercero es una película que mucha gente estaba esperando. Veremos si con motivos o no. Bueno, ese Gladiator 2. Si es el gladiador con dos palitos, que también, pues, si el tiempo nos deja, le echaremos unos comentarios también, porque yo la he podido ver en contubernio con nuestro excelso compañero Jordi Vaquero de Cine en Serie hace unos días en pase de prensa. Muy bien, pues vamos rápidamente, porque hoy lo que no tenemos es tiempo. Ah, bueno, dígamelo usted. Es el bien tan preciado. Sí, sí, sí. De hecho, a medida que vas cumpliendo años, te das cuenta que es el bien más preciado que tienes. Sí. Muy por encima de otros bienes. Me temo que sí, así que vamos a darle. Rápidamente, en el último programa en iVoox, en 1130, nos comenta Juan Tu. Hola, cracks. Estaba escuchando el programa y he oído hablar de la controvertida Azrael. En ese mismo momento he empezado a escribir aquí. Sé que está teniendo mala prensa y siendo muy criticada en general. Por eso voy a hacer un versus aquí entre Azrael y El baño del diablo, la cinta tan aclamada por la crítica y el público. ¡Qué guay! Las asemejo porque las vi muy seguidas y creo que tienen mucho en común por temática, ya que en ambas la religión y las creencias están de fondo y marcan las normas sociales. The Bath of the Devil es brillante a nivel técnico, muy bien actuada, con una fotografía estupenda y transmite un mensaje claro y está bien rematada. Pero después de plantear la situación y maravillarte de todo, empieza a llevar un ritmo narrativo muy lento y se recrea en cada escena, en cada imagen, en cada gesto de la protagonista, de tal manera que empieza a resultar tediosa y empiezas a esperar que pase algo impactante o simplemente que pase algo, y que solo llega al final del todo. Para mí, alargada y lenta en exceso, 6 sobre 10. Azrael es una cinta con mayor ritmo narrativo, mucha acción y de metraje muy ajustado. Cierto que no es tan brillante a nivel técnico y que a veces la acción puede hacerse un poco repetitiva. Pero para mí tiene algo muy grande, y es que con unas pocas pinceladas salteadas describe una sociedad posapocalíptica terrible, que es fascinante, aunque esto quizá mucha gente le haya pasado desapercibido. Además, Samara Weaving está genial como protagonista absoluta. Por último, decir que la resolución final está muy bien, con una brillante escena final. Creo que una película perturbadora e inquietante que resulta muy entretenida. 7 sobre 10. Yo la he visto dos veces y la segunda me ha gustado más porque me he fijado en esos detalles que son lo mejor de la peli. Así que para mí, en el versus sale ganando Azrael. Bien. Y es que solo viendo los títulos Azrael, el ángel de la muerte, que suena bien, y el baño del diablo, que buf, yo tiro de la cadena, pues jeje. Abrazos para todos. Qué grande. Y luego, por otro lado, en el libro de visitas tenemos por un lado un mensaje de Endermiro que nos dice: buenas desde Valencia. En mi zona se inundó, pero salvamos los muebles y nuestras vidas. Aunque estamos en plena vorágine de reanudar la normalidad en esta parte de la geografía, solo con cruzar un puente volvemos a la absoluta normalidad y es alucinante. Puro contraste. Os escribo pues hay a la vista un festival muy interesante que pude catar el año pasado. Se llama el Maniatic Film Festival. Os dejo la programación para la semana del 17 al 23 de noviembre. Salud y junts eixirem. Pues sí, eixirem, Endermiro, no hay ninguna duda. Luego en agenda os explicaré un poco de este Maniatic Film Festival, que es el Festival de Cine de Género de Valencia. Nos lo apuntamos. Que creo que es la octava edición, si no me equivoco. Y tenemos, como no podía ser de otra manera, mensaje de Chemix, que nos dice: muy buenas, voy a coincidir con el Hum respecto a Oddity y Exhuma. Hombre. Siendo Oddity una gran película con una atmósfera muy conseguida, creo que Exhuma es un poco mejor, con muchos más matices y más sorprendente. Además, tiene ciertos toques que conectan con The Wailing. Y en cuanto al Exorcista del Papa, igual concuerdo totalmente con Jordi, más que recomendable. Es posible, por lo que dijisteis, que quizás caiga en vuestros visionados VHS Beyond, la última de la saga. Pues sí. Sí, efectivamente. Yo la pude ver y, aunque superior a la anterior, no me terminó de convencer. Destacaría el primer segmento, Stork, dirigido por Jordan Downey, el director de Headhunter y Fur Babies. y dirigido por el actor y Four Babies, que es otro segmento, uh-huh. dirigido por el actor Justin Long. Los demás episodios bastante flojetes, sí, que en Four Babies ya podemos decir que Justin Long estuvo en una producción, que no vamos a decir el nombre, como actor, que se ve que lo ha influenciado mucho para dirigir este segmento. Bueno, supongo que VHS Beyond la comentaremos próximamente. Hoy, no sabemos hoy quizás cuándo. No, quepa. Porque realmente tenemos muchísimos visionados, muchos más de los que nos caben en el programa. O sí, sea, en el cerebro prácticamente. Pero nos pasa cada año y algunos se van a quedar. Es bueno, pero sí que es una verdad, lástima, pero es lo que nos pasa. Que yo ya adelanto que al menos tres segmentos de VHS Beyond a mí me hicieron vibrar. Que ya, para ser una película de segmentos, ya son muchos, pero bueno. Luego, Die Alone, película que pasó por Sitges este año y ganó en la sección Midnight Stream. En el elenco, Carrie Ann Moss y Fran Grillo, que sale más en la portada que en la película. Trama posapocalíptica de infectados con drama detrás y en la que más o menos te hueles la tostada pronto. A pesar de casi tener formato de telefilm y no mucho presupuesto, la película se deja ver. Y se nos fue un grande, el señor Tony Todd, con más de 170 títulos en su filmografía, la mayor parte de género. Abrazos. Que si no me equivoco era Candyman, ¿no? Sí, este. Entre sí. otros. Entre muchos pues, otros. Un obituario con el señor Tony Todd. Uh-huh. Bueno, esto es lo que ha dado un poco de sí la sin audiencia. Y vamos un poco con la agenda, ¿no? Una agenda que sigue, continúa en este noviembre, pues como pues enloquecida, ¿no? O sea, en octubre se pone caliente, pero es que en noviembre es cuando explota todo. Y independientemente de que tanto Terror Molins como Isla Calavera están en curso, y de hecho, pues dentro de un ratito, pues también comentaremos qué es lo que queda por el Terror Molins por proximidad y cercanía y tal, pero que sepáis que también quienes estéis por la parte de África noroccidental, pues que el Isla Calavera también estará funcionando hasta el próximo 17 de noviembre, como el propio Terror Molins. Además, por si esto fuera poco, también hoy mismo, día que hacemos el programa en directo, miércoles 13 de noviembre, empieza en Málaga la 34 edición del Fancine de Málaga, el Festival de Cine Fantástico de Málaga, y que además este año tiene como leitmotiv y como título complementario este título tan particular, Artifigencia Intelicial. Y no lo he dicho mal, es que lo han puesto así, ¿vale? Entonces, que sepáis que desde hoy mismo, 13 de noviembre, hasta el día 21, que eso es a mediados pues, de la semana que viene prácticamente, pues vais a tener montones de proyecciones en Málaga, sobre todo en los cines Albéniz, en sus diferentes salas, que es como la sede principal en la que caen muchas de las actividades del Fancine de Málaga, y allí vais a poder saborear Your Monster, Escape from the 21st Century, The Rule of Jenny Penn, I, the Executioner, Cloud, Nightcall, Mermelade, Twilight of the Warrior Wallet Inn y unas cuantas más que no os quiero decir porque vamos un poco justitos de tiempo en el programa, pero que sí que podéis complementar esta información en la web oficial del Festival del Fancine de Málaga, que es así tal cual, fancine.org. Fancine, eso sí, escrito con C, no con Z, y ahí tenéis pues la web oficial de este festival que se celebra en Málaga y que pues ya lleva también bastantes ediciones, 34, y que además pues es otro de esos festivales que dices, hostia, si me pillara más cerca tampoco me importaría pasarme, porque tiene un aspecto y un apetito que te genera pues importante. Así que bueno, esto por el lado de los festivales a tope. También tenemos una pequeña nota de agenda más local, que es una nueva edición de las proyecciones de Grillos Navajeros, edición Barcelona, que de nuevo, este próximo viernes, 15 de noviembre, pues retornan a la sala Rocantrini, una sala clásica de aquí de Barcelona, en vía Favencia 441, cerquita de la parada de metro de la línea 1 Torras y Valles. Y Allí, por supuesto, entrada gratuita para esta edición de Grillos Navajeros. A las 8 se abren puertas, a las 9 de la noche se hace votación y a las 10 se proyecta y se saborea o se sufre la película votada por los asistentes y las asistentes a la edición de Grillos Meca Navajeros, en este caso, que han hecho para publicitar esta nueva edición de Grillos Navajeros, pues un cartel súper chulo con un grillo robot gigante que está muy guapo. Dicho esto, yo por mi parte, Jordi, ya tengo la agenda cumplida. Pues nosotros, por nuestra parte, Endermiro nos ha comentado sí. Que empieza el Maniatic, el Festival de Cine Fantástico de Valencia. Es su octava edición, empezó en 2017 y lo tendremos desde el 17 al 23 de noviembre. Claro. ¿Vale? O sea que ya empieza este fin de semana y por lo que he visto en la programación, se hacen los cines ABC Park y suele llevar cada día el formato de primero una retahíla de cortometrajes a las 18:30 sí. Y luego un largo. Entonces, con esta, digamos, base... Fórmula, ¿no? Sí. O fórmula, sí. Dan largometrajes tan interesantes como Die Alone, Exhuma, Night Call, Twilight of the Warriors Bulletin, también hostia. Coincidiendo con el otro festival, Azrael... o en la gala de clausura, La Beneficencia. Bueno, pues si queréis saber más sobre este festival, fechas y cortos y cuándo dan cada una de estas películas, maniaticfilmfestival.com. Tal como suena, todo seguido, y ahí tenéis toda la programación de esta edición 2024, que es la octava. Grandioso. Y luego, por otro lado, pues tenemos continuidad con el Festival del Terror Molins, uh-huh. Que, bueno, sin contar la sesión de hoy, que nos estamos perdiendo ahora mismo de cine coreano, con Ghost Train y Handsome Guys. Mañana tenemos a las 5 sesión doble con Crazy House, una película que ya pudimos disfrutar en el Midnight Stream de Sitges. De Sitges. Sí, señor. Y también se puso en Donosti, que también sacó buena nota. Sí, cierto, quedó entre las que tenía más de un 7, ¿no? Exacto, estaba entre las de notable. Luego tenemos una película guatemalteca llamada Rita. Vale. Y luego la sesión del jueves de noche tenemos El Instinto y Oddity. Es una sesión de noche muy recomendable, sí. En la cual, si no pasa nada, pues por ahí estaré. Sí, yo voy a repetir Oddity otra vez, así te lo digo. O sea, me dejó tan buen sabor de boca, independientemente de las comparativas esas que hicimos la semana pasada con el resto de películas, pero me apetece verla otra vez tranquilamente. Luego, el viernes, que ya es un poco la sesión de clausura del festival, justo precediendo a la maratón, sí. Tenemos Párvulos a las 5. Luego tenemos a las 19:20 Exhuma, hola. Sesión muy potente. Sí, señor. Y la Cluenda, la sesión de clausura, que es la película The Rule of Jenny Penn, uh-huh. Que será la película que despedirá antes de la maratón este Terror Molins 2024. Y luego ya el sábado pues tendremos a partir de las 19:30 la maratón de las 12 horas de terror de este año en Terror Molins, donde arrancamos con Terrifier 3. Potente. Seguimos con Grafted, luego Match. Va a haber ritmo ahí para que la gente no se duerma. Exacto. La cuarta es la película sorpresa. No sabemos. A ver qué nos depara. A ver. Luego Operation Undead. Uh-huh. Y terminaremos a las 6 de la mañana con Scarlet Shieldless, lo cual nos conducirá a las 8 de la mañana. Tan ricamente. Y la salida de las 12 horas, donde salimos devastados, totalmente cegados por la luz del sol, como si fuéramos vampiros cualquiera. Como lo que somos, en el fondo. Y bueno, esto es la maratón de este año en Terror Molins. Sí. Muy recomendable y además muy ligera, porque comparada con la del año pasado, que fueron 16 horas y 8 sí. películas, que yo pues no puedo en asistir. Este año volvemos a la normalidad, entre comillas, con una maratón de 6 películas y 12 horas. Sí, 6 películas que además están convenientemente espaciadas. No os asustéis quienes penséis en enfrentaros a esta maratón, porque hay algunos descansos bastante interesantes para hacer la noche más llevadera. De hecho, hay 3 descansos porque... Sí. La primera película, como es la más larga, tiene un descanso que normalmente se utiliza para cenar y estas cositas. Exacto. Y luego ya van las películas de dos en dos, excepto la última que ya va suelta porque ya... Exacto. Si no, para dejar a que la gente salga a tomarse cualquier cosa que te estimule el cerebro. Sí, se suelen dar café. Y, bueno, yo voy. Y durante los últimos años han dado donuts también para subirte la glucosa y que, claro, estuvieras atento. Para que te den ahí. Pero debemos decir que este año han cambiado y en vez del proveedor de los donuts se han pasado a una conocida marca, creo que catalana, sí, de productos... Tipo patatas, sí, productos salados, palomitas, general, barrechas, saladitos. Y bueno, barrechas, que esto es muy catalano valenciano, pero son estas mezclas, exacto, de frutos secos. Frutos variados. La marca secos. En cuestión es muy salada en todos los sentidos, sí, porque le pone mucha sal. Yo es que no puedo con las cosas con tanta sal. Ya. Pero bueno, cuando tienes hambre. Es lo que otros años nos subían el azúcar, sí, y este año nos quieren subir la tensión. Exacto, exacto. Es lo también que tiene Thermolins. Todo va en detrimento de nuestra salud y para que estemos más despiertas, si cabe, en las cuestiones de los visionados. Yo he de deciros también que quedan muy poquitas entradas para la maratón del Thermolins. Y de hecho, yo estoy viendo aquí el dispositivo web de compra de entradas y casi se pueden contar las que quedan. Quedan como una docena, no llega, creo que hay unas 11 o 12. Y bueno, eso me refiero con esto que si estáis dudando si ir o no ir, pues que os deis prisa porque ya no quedan casi entradas. O sea, correcto, insensatas. Exacto. Y que además, pues el precio por 6 películas, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, todo tiene un precio en esta vida. Pero el precio que tiene no está nada mal para ser 30 pavos por 6 películas, que son a 5 euros la película, y además películas festivaleras. Pero no solo eso, asistir a una maratón, como dice Miquel Pastor, con gente extraña. Exacto. A tu alrededor. A tu alrededor, que es por como todos tú, lados. Gente que no es tan fácil encontrar gente como tú. Tú eres extraña es o extraño. Es muy difícil. Y entonces ahí te verás arropado. Y comprendido. Serás uno de los nuestros, como pasaba en el leitmotiv de Sitges de este año. Sí, sí, y además, bien, debo decir que todos los años Thermolins, durante la maratón, nos reserva cositas. Hay sorpresas, hay interludios. No me digas que va a entrar alguien con una motosierra a mitad de proyección. Ya ha pasado, ¿no? Eso varias veces. Entonces, siempre teniendo que ver con el leitmotiv, sí, del año en, claro, cuestión. Pues, por ejemplo, el año pasado, como era sobre las brujas, tuvimos un juicio de la Inquisición a dos brujas en directo en el escenario del Thermolins allí entre películas. ¿Y pócimas? ¿Os pasaron también algún vaso de pócima? Yo ahí no voy a entrar. Y luego debo decir que este año es el terror rural. Sí. El spot de Thermolins de este año es un homenaje a la matanza de Texas. Exacto. Entonces lo de la motosierra, ahí lo dejo. A ver, es que... Mandiles ensangrentados, motosierras, ganchos de matadero. Es como un 2+2, sí, no sé. Sí. Yo estaría sangre, arriba por eso. En fin, pues es lo que hay. Bueno, pues con muchas ganas la esperamos. Y mira que yo personalmente he de deciros que he visto ya la mitad de la maratón, pero voy con muchas ganas. O sea, este año he decidido que voy a ir de cualquier forma, se me ponga el obstáculo que se me ponga delante, ¿no? Y a pocos días de la maratón puedo decir que todo va a 99,9% de que voy a poder ir. Así que a saco con las 12 horas de la maratón de Thermolins. Por favor. Y bueno, vamos con los estrenos, porque los estrenos. Hay tres que vamos a comentar. Uno va a saltar hacia el final del programa, que va a ser Gladiator 2. Sí, os vais a tener que esperar. Pero luego tenemos pues la película de El baño del diablo, sí, que fue la ganadora de la pasada edición de Sitges. Sí, en diferentes secciones además, o sea, con diferentes premios, todo muy, muy extraño. Y Nunca te sueltes, de Alexandre Aja, que también viene este viernes a estrenos. Como ambas las has visto tú, pues sí, comenta la que quieras, aunque la del baño del diablo ya se comentó, sí, ya, brevemente en ya, el programa ya especial hicimos, Sitges, en el 1127. Exacto, ya en el especial de Sitges ya hicimos una especie de comentario comunitario, pero simplemente yo quería un poco reforzar aquel comentario para que le quede claro a la gente, aunque Juan, tú también nos ha dejado antes un mensaje bastante gráfico, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar en El baño del diablo, en Des Teufelsbad, que es como se titula esto en austríaco o en alemán, como lo queráis mirar, y que en la dirección pues tenemos a la dupla Severin Fiala y Verónica Franz, que son un señor y una señora, y que además es una pareja que ya les conocemos por su participación en diferentes ediciones de festivales de género, por títulos anteriores que han tenido, y de hecho a mí me han sorprendido esta vez con este Baño del Diablo, porque a diferencia de Good Night Mommy y The Lodge, que son las dos películas anteriores que tiene esta dupla y que están totalmente dentro del género, aquí el género acaba un poco lejos de los fundamentos de la película, y yo creo que es algo premeditado porque, más que nada, pues estos directores, este director y esta directora, ya saben lo que es el género, saben diferenciar cuándo puedes hacer género y cuándo no, y aquí, pues, a mí, sinceramente, han decidido no hacer género y ya está. Lo que han decidido hacer es un drama histórico del siglo XIX, de una zona rural de Austria, en la que tenemos a una mujer protagonista que se casa por conveniencia, como en muchas ocasiones pasaba en esa época y en épocas posteriores también, desgraciadamente, y una vez se case, pues verá que su vida no mejora respecto a lo que tenía en la vida antes de casada, y eso le llevará, pues, a una, digamos, espiral de desilusión con la vida, por decirlo de alguna forma. Este es un poco el planteamiento, la sinopsis que nos plantea El Baño del Diablo, y realmente, pues, estando en un ámbito rural, decimonónico, centroeuropeo, pues claro, es verdad, dices, hostia, esto, cuando estás viendo la película, dices, esto en algún momento pegará un viraje hacia lo que todos nos imaginamos, ¿no? El folk horror o la mística del folclore o la mitología del folclore, y además en zona austríaca, ¿no? Que es Europa Central, que seguro que hay montones y montones de recursos pues de tradición oral, folclóricos, que se podrían aplicar a un registro de género como estamos acostumbrados en los últimos tiempos, que es un subgénero del terror y del suspense, pues que ha tomado mucho vuelo, como hemos podido comprobar recientemente, incluso en el terror molinsco, en el folclore irlandés, ¿no? Recientemente, que ya lo comentaremos en otro momento. Pero claro, aquí lo que los directores han hecho finalmente, tanto el Severin como la Verónica, es presentarnos, pues, una especie de historia que es más un drama basado en la época en la que ocurre, con las costumbres, con las formas de hacer, con las formas de vestir, con las formas de actuar, con la estructura social que tenemos en esa época en Austria, y además en la parte, digamos, de las montañas, que lo cual no deja de ser súper interesante, pero no entra en el género. Entonces, yo os quería, pues eso, redundar en este aviso, más que nada porque quizás os vais a poner a ver la peli, os va a poder gustar más o menos en su arranque y desarrollo, pero luego vais a acabar llevándoos un chasco porque no vais a encontrar ninguna traza de género aquí dentro. Aunque, parafraseando a nuestra querida Aida de Cine en Serie, también podríamos definir, entre comillas, la peli como una muestra del terror de ser mujer en la Austria rural del siglo XIX. Pero no es terror de forma senso estricta o de forma gráfica, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya en la película, pues, en algunos momentos, tomas de decisiones y que algunos personajes se vean envueltos en situaciones chungas, violentas y con desenlaces desafortunados que pueden ser muy gráficos violentamente en pantalla. Pero eso no quita que siga siendo un drama rural, ¿vale? Aparte, también yo creo que la Verónica y el Severin, pues aquí se han dedicado un poco también a hacer un poco de, entre comillas, vamos a decir, cine natural contemplativo. Me refiero que tenemos muchos momentos a lo largo del metraje en los que la cámara se para en foto fija, en un paisaje, en una montaña, en un bosquecito, en un meandro de un río. Todo súper guapo, ¿eh? O sea, me refiero que la parte natural de Austria es, o sea, es para ir a visitarla. Y de hecho, hay algunos momentos de la peli que dices, parece un spot publicitario de turismo de Austria. pero no es lo que nosotros buscamos mayormente en las películas de género, ¿no? Aunque esto se podría combinar tranquilamente, pues lo que os he dicho antes, ¿no? Con un viraje hacia el folclore, hacia esa visión un poco más fantástica de lo que es las tradiciones y tal. Y aquí, claro, se muestran tradiciones y, de hecho, pues hay varias tradiciones controvertidas que se muestran a lo largo del metraje de esta película, pero no tienen realmente que ver con la parte fantástica del folclore o con la parte mitológica, ¿no? Entonces, claro, aquí pues tenemos una descompensación. O sea, tenemos 0% de género y 100% de drama histórico. En algunos momentos la película tiene incluso carices o matices de documental antropológico. Me refiero que incluso yo creo que han investigado muy bien a efectos de vestuario, de usos y trabajos que se hacían en el mundo rural en el siglo XIX, en según qué montañas de esta parte de Austria y tal. Que perfecto, que aprendemos mucho viendo la peli, que además la peli está chula, efectos de fotografía, efectos de, digamos, de factura técnica, pero nos falta lo que nos falta. Y eso, pues, lo debéis tener muy claro. Y además, yo que sé, a mí es que no me gusta que las cosas no se llamen por su nombre. Y me sabe fatal, pues, que independientemente de que la peli sea interesante, porque como película, tal cual, a efectos globales, es interesante, pero lo del género, sinceramente, señoras, señores, a mí me cuesta. Y me sabe fatal que, pues, esta peli se haya llevado 3 premios en el Festival de Sitges, habiendo otros peliculones proyectados también en esta edición, y espera que también se proyectó en Torremolins. Ya veremos a ver Torremolins, ¿vale? O sea, no es Molins y ya está Festival Internacional de Cine de... No, es Torremolins, o sea, lleva las dos palabras juntas. Entonces, bueno, yo entiendo que esta es mi visión subjetiva, que es mía propia, pero es así como la veo, y así os lo vuelco encima de la mesa y así os lo muestro y así os advierto. Torremolins, a ver, lleva el estigma de haber programado hace 6 o 7 años a Ghost Story. O sea que vale. Pues eso no se lo va a quitar nunca. Sí, sí, no, eso es historia. Quiero decir que esa se la guardo. Le tengo muchísimo cariño al festival, ha sido desde hace muchos años, pero esa la tengo guardada en un rincón de mi corazoncito. Bueno, supongo que llegará el momento de hacer justicia en algún momento del futuro, yo qué sé, o no. Sí, bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de la otra película que viene a estrenos dentro del género, aunque, bueno, como El baño del diablo, el género solo tiene casi en el título. Sí, de hecho, solo hago paréntesis otra vez, Jordi. O sea, el único diablo que vais a catar en El baño del diablo es el diablo del título, porque no hay diablo en la película. No hay diablo en sí. No. Y tenemos Nunca te sueltes, dirigida por Alexandre Aya. Never let go. Y protagonizada por Halle Berry. A mí ya me cascaron el tráiler. ¿Y enseñan mucho en el tráiler o qué? Bueno, más de lo que quisiera ver. Unas cuerdicas, unos chavalicos atados en una cuerda, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues enseñan más cosas. Ya. Enseñan un poco el porqué de atarte a esas cuerdas ya. Y qué te puede pasar si te sueltas. Ya, es que la película juega con conceptos muy básicos, pero que pueden ser muy efectivos. Lo que pasa que también, ya os advierto, para espectadoras y espectadores con mucha experiencia en el género, esta película quizás le vais a catar o le vais a descubrir los secretos que tiene dentro más pronto que tarde. Pero bueno, es una previsión que me ha pasado a mí personalmente, pero eso no quita que no sea una película súper interesante. Es que con lo que viene el tráiler, a mí me la emparentó enseguida con varias películas de los últimos años, sí, en diferentes entornos y condiciones, pero con un elemento exógeno que aparece por allí cuando haces ciertas cosas. En cada película cosas diferentes, pero aparecer estos personajes. Sí, de hecho, a ver, o sea... O sea, imaginaros, sin haber visto solo el tráiler. Jordi está... Y además creo que va por ahí, ¿no? Sí, bueno, va por ahí y más cosas que no voy a decir porque... independientemente de lo que diga yo de ahora en adelante de Nunca te sueltes, llevaros la idea básica de que cuanto menos sepáis de esta película, mejor, y que además pues es un registro de Alexandre Aya muy interesante a efectos visuales y a efectos técnicos. Me refiero que, independientemente de eso, la película vale lo suyo como película de género, esta sí, y la verdad es que, Jordi, evidentemente, pues aquí tenemos algunas, pues eso, influencias de Don't Breathe, de A Quiet Place, de incluso de la propia Alta Tensión, de una de las primeras películas de la de Sandre Aya, y alguna más que no se puede decir. Y si las mezclas todas y le pones un poquito de sal y un poquito de pimienta, pues te va a salir Never Let Go, ¿no? Aquí lo que se nos cuenta, y voy a intentar daros una sinopsis lo más sincera, críptica y poco spoilereadora posible. Aquí tenemos pues a una familia monoparental por el lado de la madre, tendríamos que decir monomarental, ¿no? Y en el mundo ha pasado algo y mamá vive con sus dos hijos pequeños en una cabaña apartada en un bosque frondoso, impenetrable, precioso por otra parte. Y siempre que salen de casa lo hacen atados para que lo que ellos llaman el mal no pueda hacerse con ellos en sus incursiones exteriores fuera de la casa, ya sea para conseguir comida, para conseguir recursos, para intentar buscar cosas que les faltan en su día a día. Pero claro, los dos niños pues son muy curiosos, están entrando en la edad preadolescente y tienen muchísima curiosidad sobre esas cosas sobre las que siempre les ha advertido mamá que no hagan, y de hecho pues una de ellas es qué puede pasar si un día sales de casa sin atar, ¿no? ¿Qué puede pasar con el mal si un día sales sin atar, por mucho que te haya contado tu madre? Esto es lo que debéis saber simplemente de la película, de la nueva película de Alexandre Aya. Y os diré también que es una película súper rica a nivel visual. Ya sabemos cómo se las gasta Alexandre Aya en ese aspecto. Me refiero que aquí tenemos paisaje frondoso, tipo canadiense, de bosque profundo, guapísimo. Helechos por un tubo, restos de la civilización comidos por la vegetación, guapísimo todo. La casa de los protas también hecha polvo, pero también súper contundente a efectos visuales y presenciales. Y luego, pues eso que ellos llaman en la película el mal, representado también de una forma bastante gráfica. No voy a entrar en detalles en este aspecto porque estoy bordeando el spoiler todo el rato, pero llevaos la idea previa, antes de ver Never Let Go, que aquí todo está cuidado y mimado hasta el último detalle. Independientemente de que los espectadores avezados y experimentados en el género le puedan empezar a adivinar cosas en el primer tramo de la peli o no. La película es un dechado de virtudes a efectos técnicos, y luego también recordemos, a mí me recordó un poco en concepto y en ritmo a Crawl, una de las películas anteriores de Alexandre Aya, la del cocodrilo, quiero recordar, uh-huh. y que bueno, sabemos cómo sabe manejar Alexandre los momentos de tensión, el ritmo, la vorágine cuando los personajes se ven apretados en situaciones por las circunstancias. Me refiero a que a ese nivel, aquí tenemos un entorno natural, pocos personajes y tensión por un tubo, y no solo la que tensa las cuerdas de los protagonistas, ¿vale? Me refiero a que en ese aspecto la película es súper cumplidora, es más de género no puede ser. Y aparte, pues tiene, como siempre pasa en las películas de Alexandre Aya, o pasa frecuentemente en sus películas, pues tiene sorpresas escondidas que nos van a dar también pues un poco de voltereta argumental en algún momento de la película, ¿vale? Eso no puede faltar, viniendo de Alexandre Aya y teniendo una cierta libertad creativa en el proyecto. Luego tenemos, además, pues ese reparto un poco mínimo, pero súper jugoso, porque aquí tenemos a Halle Berry despeinada y sin duchar. La verdad es que está un poco hecha polvo en la película, pero lo hace genial. O sea, esta mujer está obsesionada con la seguridad de sus hijos, sabe que les tiene que proteger al precio que haga falta y digamos que ella, la actriz Halle Berry, pues perfila un personaje que está pues como súper obsesionado con esta seguridad, ¿no? Y el hecho de su desaliñe y también de que vivan como viven, pues es, según ella, pues según el personaje, según mamá, las consecuencias de lo que ha pasado en el mundo exterior, ¿no? Me refiero que si ellos tienen que ir atados y tienen que ir a buscar la comida de una determinada forma fuera de la casa, es por que algo ha pasado fuera, que hay que tenerlo en cuenta para, pues, para mantenerse vivos, porque seguramente no sabemos cuánta gente puede haber viva fuera de esa área en la que se mueven estos personajes. Eso por un lado. Luego tenemos el lado de los dos hijos, de los niños, del Nolan y del Sam, que ambos dos, el primero de ellos interpretado por el Percy Dax IV, el segundo por el Anthony B. Jenkins, y joder, la verdad es que esto no se sostendría tan bien como se sostiene si los niños no estuvieran un poco a la altura de Halle Berry. Me refiero que aquí pues tenemos una dupla de hermanos en la que pues evidentemente uno de los dos, no voy a decir cuál, pues quizás le hace más caso a la madre y otro tiene más curiosidad o es más vacilón y quizás no sigue tan a pie de juntillas las directrices familiares para mantener la seguridad del núcleo familiar. Y entre ambos pues hay tensión también, porque claro, el hecho de que cada uno piense de una determinada forma en según qué situaciones va a hacer que en algunos momentos la película pues y sobre todo la integridad de sus personajes pues peligre por esta curiosidad preadolescente, ¿no?, que tienen alguno de los dos personajes infantiles. Luego, si no os voy a decir más, o sea, de hecho, hay más personajes, digamos, a efectos actorales dentro de la película, pero de esto no necesitáis saber nada de nada hasta que veáis la peli. Luego ya os daréis cuenta si hay muchos más o pocos más o no, o vete tú a saber, pero que me refiero que simplemente yo lo que os acabo de contar es lo mínimo necesario que debéis saber para pues decidir si la queréis ir a ver o no. Yo la verdad es que pasé un rato bastante entretenido viendo la película. Siempre he disfrutado con las películas de Alexandre Aya, sobre todo por esa forma de llevar el ritmo, por esa estética que siempre da también a sus películas súper cuidada. Y esta no lo es menos y de hecho quizás podría ser pues un registro a priori un poco más, no sé si comercial, que Crawl, pero al final acaba siendo un registro pues retorcidito, porque a priori puede parecer que es algo muy lineal, pero no lo va a ser, ya os lo adelanto. Así que eso le hace también enmarcarse a la película pues en un registro que no es especialmente de cine palomitero, sino de cine más propio de festival estrenado en pantalla comercial, que no al revés. Así que un poco, no quiero decir mucho más, porque realmente ya sabéis bastante. Muy bien, pues con esto al menos acabamos los dos estrenos más de género. Sí. Ya veremos si nos vamos luego en la parte final a Gladiator 2. A la historia antigua. Y dejamos que beba un poco de agua Javi para aclararse la garganta. Y nos vamos con la película que ya, aunque estaba fuera de competición, ya causó sensación en Sitges y que ya vino a estrenos, pero nosotros nos la guardábamos porque como sabíamos sí, que también la programarían en Molins y como dijo Miquel Pastor, pues que verla allí rodeado de seres extraños como tú es mucho mejor que verlo en un centro comercial con adolescentes comiendo palomitas. En el Splau. Concretamente nombró ese centro, sí. Pues qué grande, realmente nosotros fuimos allí, había sold out absoluto, era una sesión de domingo, Era un domingo a la tarde, pero no los autos de choque, sino la peña en Molins. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí fue vimos, justo hace 3 días, Jordi. Hace 3 días. Hace vimos tres esta días sustancia en versión original, como tiene que ser. Y claro, nosotros veníamos con un montón de conocidas, allegados, amigas, amigos que nos habían hablado muy bien de la película. Íbamos con unos inputs de película de 9 o 10. Jordi, hasta mi hermana la había visto ya y me estaba diciendo, pero tío, ves a verla que no podemos hablar de ella. Claro, y las expectativas eran tan grandes que a veces cuando tienes unas expectativas tan grandes, pues luego realmente hay un coitus interruptus. Sí, y a mí ya sabes lo que me pasa con los hypes. Que es que correcto. Me voy para el lado contrario. Hombre, yo que te tenía sentado al lado, te vi durante 3 o 4 veces durante la película dar así unas palmaditas. Sí, intento dar palmadas silenciosas para no pero hacer barullo. Eso ya dice mucho de lo que iba sintiendo a medida que iba transcurriendo sí, señor, la película. Sí, señor. Entonces, realmente podemos decir que las expectativas que nos había transmitido todo nuestro alrededor eran acertadas. Eran acertadas para los amantes del género porque es una película que sí que es verdad que yo no voy a decir que tenga 2 partes, pero sí que vamos a decir que su arranque es más convencional dentro de lo que sería una crítica al mundo del culto al cuerpo y Tal cual, sobre todo una crítica a lo que les pasa a las mujeres de la industria, tanto en cine como en televisión. Como en publicidad. Toque. Que cuando cumplen cierta edad entra ese edadismo que las margina completamente, porque se prefiere coger a alguien más joven, con mejor imagen, sobre todo con un atractivo físico que impacte. Y entonces, pues, realmente parece que al hombre no le cuesta tanto conseguir papeles que se van adaptando a su edad y, en cambio, a la mujer, a ciertas edades, se la margina de la industria y ya no se le dan papeles y, de alguna manera, se la deja en el olvido. Sí, pero entonces, cual. Esta primera parte de la película retrata muy bien ese auge y caída de una estrella del cine y la televisión, una estrella femenina, y entonces esa parte puede ser más convencional, pero está muy bien tratada, muy bien hilada, muy bien guionizada, y además te va metiendo en una especie de thriller con toques de ciencia ficción, donde totalmente piensas a ver qué está pasando aquí, pero bueno, la película en la media hora final se va al género más brutal. Más loco. Más loco, más sangriento. Y claro, la gente que no es tan aficionada al cine de género, esta parte le choca mucho. Yo he tenido inputs de gente. O sea, yo tengo un amigo que además estuvo en Molins en ese pase. Un saludo a Albert, que su mujer es muy aficionada al género. Además, al género muy esquinado, o sea, es una persona que el bagaje suyo de los últimos años es me iba pidiendo películas que yo le pudiera recomendar y se vio El Cien Pies Humano, Mártires, incluso contra mi recomendación se acabó viendo a Serbian Film. Por favor, ya tardas en invitarle a que venga algún día sin audiencia. Entonces, ella es de esta cuerda, ya vio La sustancia en Sitges y quiso repetir en Molins. Qué guay. Y su marido, que es amigo mío desde la infancia, pues no es nada de género. Y entonces, claro, la película le gustó bastante en el tramo inicial, pero luego cuando vino toda la vorágine, pues dijo, esto es demasiado para mí, ¿no? Es muy loco. Me supera un poco. Entonces, un poco para que os hagáis idea ante qué os está proponiendo Coralie Farjet, que es la directora y guionista de esta sustancia, y que ya conocíamos de la película de 2017, Revenge que también estuvo en festivales. Sí, y que nosotros comentamos incluso en 2 programas diferentes. Sí, porque supongo una cuando la vio uno y otra cuando la vio el otro, ¿no? Sin audiencia 768 y sin audiencia 806. Ahí está el rollo, ya hace unos cuantos programas de esto. Entonces, bueno, la sinopsis, lo poco que tenéis que saber es un poco lo que os he contado. Una estrella del cine y la televisión que ya ha superado los 50 años, está haciendo un programa de bastante éxito todavía, de fitness, zumba, de clases de estas televisadas para hacer tú en casa y seguirlas. Rollo Jane Fonda y así. Sí. Pero el productor de estos programas quiere savia nueva o, aunque sea más garrulo decirlo, carne fresca. Sí. Carne fresca para ofrecer a la audiencia y, de alguna manera, rejuvenecer el programa, meter más morbo, más sexo, entre comillas, y vender juventud y de alguna manera eso de dar otro aire al programa haciendo básicamente lo mismo. Lo mismo, ¿no? Bailar y sudar. Bailar y sudar. Y enseñar cacha y enseñar pecho. Entonces, bueno, pues con este contexto vamos a ver también un poco el ninguneo que se le hace a esta persona. Sí, vamos a decir que es el Elizabeth Sparkle. Es una estrella en esta película que tiene este nombre, que de hecho tiene hasta su propia estrella en el Paseo de la Fama. Además, el prólogo con la estrella que le pone en el Paseo de la Fama es muy revelador y es increíble cómo está filmado. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues esta Elizabeth Sparkle, que está interpretada por Demi Moore, nos va a mostrar su lado vulnerable, su desesperación y cómo la presión social le va a hacer llevar muy mal el tema de envejecer. Claro. O sea, más allá de lo que ya a una persona le puede saber mal envejecer, ¿no? Pero encima, pues una persona que es conocida, que, pues claro, se ve completamente apartada y entonces aquello le cae como una losa. Sí, encima. Además apartada de una forma, entre comillas, injusta, porque ella está en forma, ella da el do de pecho en las clases de fitness. Sigue haciendo audiencias que están bien. Es, digamos, activa físicamente para dar, digamos, salida a este tipo de programas, pero aún así deciden cambiarla pues porque tiene demasiada edad, según el productor del programa. Correcto. Entonces, bueno, con esta premisa, sabes lo suficiente. Sí que os puedo decir... Sí, un poquito más. Un poquito más, Jordi. Que cuando ella va al médico, un médico realmente muy guapo, coge... Y joven. Le dice que entiende perfectamente su problema y que a veces en la vida hay soluciones. Sí, y alternativas. Y entonces ella no entiende muy bien lo que le ha dicho, pero cuando sale a la calle, mete mano en su abrigo y se encuentra una nota con un pendrive en el bolsillo. Y en el pendrive está escrito The Substance, la sustancia. Y por el otro lado del pendrive, un número de teléfono. Sí, señor. Y hasta aquí puedo leer. Y ya está. Y una tarjetita para el público. Los viejunos nos entenderán. Ya. Bueno, pues con esta premisa, la verdad es que la Coralie Farguet realmente ha hecho lo que ha querido. ¿Por qué? Porque... Es espectacular. Es espectacular. Primero porque hay múltiples referencias al cine de género de los últimos 40 años. Tal cual. Llamadlo como queráis, referencias, homenajes, pero que realmente te vas a poder entretener y disfrutar porque hay para todos y de todo. O sea que en esta cuestión está muy bien. Pero además de tener ese imaginario, esas referencias que te demuestra que la directora ha visto cine de género por un tubo... Sí, señor. Es que la película... juega a varias cosas combinándolas, para mí, con un excelente mal gusto. Sí, señor. Que hace que en todo momento estés deseando ver qué pasa la película pese a durar 2 horas. Es 2 y pico. Sí, 2:20, creo, ya si no ves. Me equivoco. Ahora te lo digo. No decae en ningún momento, tiene muchísimo ritmo, ves hacia dónde va, pero te ves metido en esa bola de nieve. Y sí, cayendo, señor. Cuesta abajo y diciendo, pues como ya estoy dentro de la bola de nieve, hasta que se estrelle y rompa, pues voy a ir aquí. Yo me voy porque voy para abajo. No podemos evitarlo. Ya te digo. Sufres con la protagonista, aun sabiendo que todo viene provocado por un narcisismo a la que ella también se ve un poco abocada por las circunstancias. Sí, porque de hecho uno de los ingredientes importantes que tiene la sustancia es esa crítica que hace un poco también a la codicia humana en general, por un lado y por otro. Me refiero que la respuesta inadecuada de la productora del programa por despedir a una actriz con edad y luego también la actriz con edad que dice, bueno, pues ahora voy a buscarme yo las castañas por ahí. Sí, pero además no entendamos codicia como ansia de dinero. La codicia a veces no. Ansia de fama, ansia de poder, ansia de reconocimiento, ansia de popularidad. Todo esto es codicia, sí. De alguna manera. Y a lo mejor... ansia de seguir en el candelero, en este caso. Correcto, es la popularidad, sí, sí. Sería lo mismo, ¿no? Entonces, realmente, todo esto pues queda refrendado en la película. Y ya digo, la película va pasando por fases. Además, las fases En esto la película no te engaña, la película claramente te está mostrando el camino a lo que va a suceder, sí. que sabes que no va a ser bueno ni claro. bonito, pero como ya te ves irremediablemente arrastrado en este pues en esta vorágine, pues sí. dices, vamos allá, ¿no? Sí. A ver qué me ofreces, qué me das. Y realmente, pues tiene algunas escenas, o sea, no. A veces no las escenas con más látex y efectos especiales, que hay unas cuantas y están muy bien. Vamos a decir, la primera escena de la espalda ya. Es brutal. Yo creo que a Cronenberg le cayó la lagrimilla directamente. Bueno, yo lo veo ahí, incluso con la experiencia que tiene, tomando apuntes. Pero yo voy a decir, sencillamente, momentos más sutiles. Y que además, curiosamente, ya sabemos que el tema dientes y el tema uñas es espectacular. A la concurrencia se lo hace pasar muy mal. Pues el momento sonrisa delante de los productores, a mí me parece, o sea, uno de los momentos más brillantes de la película. Sí, además teniendo cerca el estreno de Smile 2. O sea, que me refiero... Bueno, ya, no vamos a entrar en eso, pero tú cuando sonríes puedes sonreír con los labios o sonreír sí, toda la boca. Exacto. Entonces, bueno, pues realmente es que, no sé, la Coralí toca la tecla en todo el todo rato, momento todo el rato para hacer que estés incómodo, pero estés disfrutando la película. Claro, al menos es la sensación que nos dio a la gente que fuimos allí a disfrutar, porque realmente hubo momentos en que la sala se engoriló y se escucharon o aplausos o cosa que, claro, en un pase en cine comercial, en la Splau, sin ir más lejos, no te va a pasar. Disfrutando de la incomodidad, que es también otra forma de las que hay que disfrutar en el género. Correcto. Bueno, no quiero monopolizar. Di tú algo porque yo no, estoy a ver, aquí un poco... O sea, simplemente también, como no queremos ahondar en los detalles, digamos, importantes de la historia, tampoco vamos a dar muchas pistas sobre el componente de ciencia ficción que tiene la película, que es muy fuerte, que es muy potente, que igual habréis oído, pues eso, de que tiene muchos efectos especiales, de que tiene muchos maquillajes analógicos del mundo real con látex que representan diferentes aspectos por los que tienen que pasar algunos personajes. Ya hablaremos del reparto luego. Pero lo que es la idea de la parte de ciencia ficción que tiene la historia está súper bien reflejada a efectos visuales. Me refiero que el guión, si lo leyéramos sin ver la película, diríamos, ¿y cómo vas a hacer esto en pantalla? Y va y lo hace. Y lo hace de una forma sencilla, efectiva y certera. Ole por Coralie en ese aspecto también, porque aparte de hacer una propuesta visual que es un puto caramelo, o sea, me refiero que en lo feo y en lo bonito la película luce bien en todos sus aspectos, ya sea los aspectos glamour o los aspectos más adversos y más abyectos que se dan sobre todo en la segunda parte para adelante de la película, pero es que luego también tenemos una dirección de cast súper bien focalizada, tenemos también pues algunos personajes, sobre todo, ya hablaremos del reparto, pues que están como súper estereotipados, pero con las riendas un poco bien atadas, me refiero sin caer en el esperpento, aunque en la parte del final de la película, en general, todos los enfoques del resto del metraje se van al carajo por esa caída cuesta abajo y sin frenos que comentaba Jordi hace un momento. Y realmente, a mí, lo que es la fucking representación visual de este loco viaje en el que se mete la Lizzie Sparkle, esta famosa actriz que interpreta Demi Moore en la película, pues me parece genial, espectacular, sublime, o sea, para mostrar, y yo no he ido a una escuela de esas, en las escuelas de cine, porque tenemos tal variedad de registros a efectos visuales, me refiero que tenemos la parte glamurosa de los programas de televisión. Tenemos la parte, vamos a decir, pues oscura o recóndita de donde se deben buscar las soluciones fuera de la ley en esta historia. Tenemos también un poco el reflejo de los sentimientos de los personajes con el respaldo que tiene el decorado y el lugar donde ocurren determinadas escenas. Me refiero que a ese nivel la producción en todos sus aspectos está súper cuidada y me cuesta encontrar un fallo, un defecto a este pedazo de película que es The Substance. De hecho, hasta cuando se pone asquerosita, porque se puede poner asquerosita de diferentes formas, no solo por la parte gráfica de efectos especiales y de maquillaje, sino también por la actitud de algunos personajes, que de hecho, vamos a hablar del personaje más asquerosito que hay en la función, que es el personaje que interpreta Dennis Quaid, lo hablaremos luego, pero a veces no es lo más asqueroso, lo visualmente asqueroso, sino la actitud humana, ¿no? Y eso también queda ahí como súper bien reflejado y dices, joder, tía, o sea, chapó, yo qué sé. Sí, porque además la película no es una película con excesivas localizaciones, ni excesivo reparto, sí. Ni realmente es una película que sí que es verdad que tiene un presupuesto, pero que la película es una película, entre comillas, pequeña, no es una película que necesite grandes alardes de nada para llevar su funcionalidad adelante. Sí, un par de restaurantes, un plato de televisión que puede ir cambiando. Y el apartamento. Apartamento de la protagonista y algún sitio, y algún sí, callejón que otro. Un callejón donde vas a unos lockers, unas taquillas. ¡Qué locker! Sí, a unas taquillas a buscar algo. Sí, el correo. El correo, los deliveries. Te llegan paquetes, ahora. Te llegan paquetes. Exacto. Sí, pues realmente la película funciona muy bien, funciona como un tiro y en parte gracias a ese reparto que se adapta muy bien al guión muy bien y que buscado. Sabe llevar adelante muy bien cada personaje. Porque aquí a mí me hacía mucha gracia porque se hablaba mucho de que Demi Moore salía desnuda. Y entonces mucha gente decía, pero es que a Demi Moore no le ha costado mucho desnudarse a lo largo de su carrera. Bueno, a ver, cuidado, no es ¿eh? Lo mismo desnudarte cuando tienes 30 años ya. Que desnudarte cuando tienes 62. Que de hecho, o sea, dato importante, en la película hace que tiene 50. Y tiene 62. Pero en el mundo real tiene 6'2". O, sí, sea, ella es del año 62. Poca broma y tiene con 62 Demi. Años. Entonces, claro, Demi Moore sí que se expone muchísimo porque sale completamente desnuda, enseñando un cuerpo de 62 años muy bien conservado, porque es la verdad, pero sigue siendo un cuerpo de 62 años. Y entonces, pues ella no tiene ningún problema, porque además aquí lo de las exigencias del guión es que son exigencias del guión. Tal cual. Realmente, si se muestran cuerpos desnudos, no es por el morbo de una desnudez sexual, sino es por una desnudez física para poder ver ciertos efectos sobre el cuerpo humano que tienen que transcurrir durante la película. Tal cual, y que por hay eso, cosas que no las puedes hacer vestido, correcto, cojones. Por eso las dos protagonistas, tanto Demi Moore como la otra que hablaremos ahora, que sí, es la Margaret Qualley. Sí, señor. Que, si que, no me equivoco, que vaya pieza en, también. Upon a Time in Hollywood, salió, sí, de Tarantino. Sí, eres una vez en Hollywood. Sí. Si quieres nos metemos con el reparto un poco ya, si sí, quieres. Sí, nos vamos a meter porque es que de la película tengo muchas ganas de contar cosas, pero sí, es que si os empiezo a dar referencias de películas que podrían tener cosas parecidas, yo solo os voy a hacer una referencia porque quizá es la que menos gente ha analizado, porque es una película de género sí pero no, es una película que yo creo que basa mucho lo que pasa en La Sustancia, pero no tiene nada que ver, que es Gremlins. Miau. Claro, y nadie hace este análisis. No, no, de hecho a mí me ha sorprendido, Jordi. Claro, tú tienes Gremlins y a ti te dan algo, pero para tener ese algo tienes que seguir unas pautas y unas consignas. Hay unas reglas. Y esas reglas no se pueden romper. En esta película hay reglas. Claro. Irrompibles, además. Y además nos muy demuestra importante un poco cómo es el ser humano. Exacto. Porque después de romper las reglas, llama al servicio de atención al cliente y se queja. Y entonces el servicio oiga, que he roto una regla, claro, ¿qué hago? Claro. Entonces el servicio de atención al cliente es tajante. No rompa las reglas. Jódete. No, no, no le dice jódete, no, pero... No rompa las reglas. Sí, o sea, sí, sí. Oiga, yo le he dicho... Cíñete al guión, por favor. Usted puede hacer lo que tiene que hacer siempre y cuando siga las reglas. Exacto. Entonces, esa referencia para mí es, bueno, una de las bases de la película. Y además es una base, y además es como el núcleo de la trama, es a partir de donde crece toda la trama más allá de ver la situación profesional de la protagonista, ¿no? A partir de entonces es, tienes estas reglas, vas a conseguir unos ciertos beneficios, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien. Correcto. Pues aparte del gran papel que hace Demi Moore, porque Demi Moore está inmensa, porque además está más inmensa a medida que va transcurriendo la película. O sea, realmente, cuando más maquillaje tiene encima, yo creo que mejor está. Ya. No, y de hecho, a ver, o sea, pequeño spoiler, pasa por diferentes fases físicas. Bueno, muchos personajes pasan diferentes fases físicas en la sustancia, pero Demi Moore, yo he de reconocer, Jordi, que nunca me ha interesado especialmente como actriz, y lo he de reconocer aquí, o sea, no me refiero que no sería sincero. Ya somos dos. Si ahora dijera que me ha interesado en su carrera, pero he de decir que ya hace unos años con Margin Call, ese thriller financiero que narraba un poco la hecatombe, la implosión del sistema financiero en los USA y por ende en el resto del planeta en 2008, ahí tenía un papel que era en una película un poco coral, pero se le notaba ahí como, digo, ¿y esta mujer por qué no le han dado papeles más serios, más cerebrales en algún momento de su carrera, ¿no? Y aquí, en la sustancia, pues es una mezcla de papel físico, porque es muy físico, pero también tiene una parte cerebral, muy cerebral. Entonces, yo, sinceramente, o sea, la he visto como, he tenido como una especie de renacer con Demi Moore, ¿no? A pesar de que hayan pasado ya muchos años y que esta mujer tiene un carrerón que se te va la olla, que no te lo saltas ni con pértiga. Pero sí que es verdad que quizás, pues, ha adolecido en su carrera de papeles que fueran, pues, sustanciosos a efectos guionísticos, ¿no? Como es este y este aquí, vamos, aquí es como si la Coralie le hubiera devuelto en un solo papel lo que le deberían haber dado a lo largo de su carrera durante mucho tiempo, ¿no? Y esto ojalá sirva también, pues, para que de aquí en adelante, independientemente de la edad, pues Demi Moore siga saliendo en pelis interesantes, potentes. Y por qué no, de género, porque aquí, o sea, de hecho, parte de la película es ella y parte del éxito de la película es ella también. Entonces, con el resto del equipo y el resto del reparto, pero ella también. Y otra que arriesga es Margaret Qualley, joder, que es esta actriz, mucho, que lo que hemos dicho, eras una vez en Hollywood, pero también salía en Pobres Criaturas, del Yorgos Lanthimos, creo, sí, que también en la última, que todavía no he visto, la de King of Kindness. Sí. Salía la de Dos Tipos Duros, o sea, quiero decir que siendo una actriz bastante joven en la serie de Leftovers, tiene bastante currículum a sus espaldas y aquí también arriesga mucho. Un detalle que, curioso biográfico que me he enterado, esta mujer es hija de Andy McDowell. Toma ya. O sea, a mí, yo nunca miro estos cuchicheos, pero preparando el programa me ha salido, me dice, ¡ah, no sé qué! Estamos con una generación potente de hijas, sí, de hijos de, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Pues ahí, bueno, claro. Margaret Qualley, aparte de todo eso que has dicho tú, aquí también se la juega. O sea, se la juega de una forma diferente que Demi Moore, porque está en otro punto de su carrera, pero su personaje, que no podemos decir cuál es ni en qué consiste, porque sería un pedazo de spoiler, también digamos que el guión le exige mucho. Mucho. Y le exige mucho a efectos gráficos, a efectos visuales y también a efectos interpretativos. Me refiero que igual de importante es el papel en la trama el que hace Demi Moore como el que hace la Margaret Qualley, que os voy a decir simplemente que hace de Shu. De Shu, sí. Ya sí. Está. No tenéis que saber nada más de esta mujer, no, porque es el comodín sorpresa del argumento. Entonces, si no habéis ahondado mucho en la película, si pensáis ir a verla, si os han hablado de cosas sobre la peli, mejor olvidaos de que Shu existe y ya la conoceréis en la película. Pero sí, eso no quita que el registro que hace aquí la Margaret Qualley pues sea también equivalente en peso al de Demi Moore y que además implica también, pues eso, una serie de riesgos a efectos actorales que los sobrelleva muy bien. De hecho, podríamos decir que también con una actuación bastante sobresaliente a efectos, digamos, de interpretación. Porque además su personaje, como el de Demi Moore, pasa por diferentes fases y responde a la perfección en todas ellas. Entonces eso también hay que destacarlo. Pues sí. Y luego tenemos la tercera pata del banco, que es Dennis Quaid. El chungo. Que sale menos minutos en pantalla que ellas dos, pero que es un personaje también muy importante, porque de alguna manera es el cerrojo que cuando se corre provoca que todo, de alguna manera, se desencadene, ¿no? Exacto, sí. Y aquí yo creo que tenemos el Dennis Quaid más histriónico desde que hizo Gran Bola de Fuego. Pues es que posiblemente Jerry Lee Lewis estaría contento de esta interpretación, ¿eh? También. Sí, es que a lo mejor el personaje tiene reminiscencias de ese Jerry Lee Lewis, ¿eh? Del más mayor, ¿no? Sí. Del más, bueno, aunque estaba puto loco desde pequeño. Ya, ¿no? De siempre, ¿eh? Con cariño. Y bueno, curiosamente salió al poco del estreno de La Sustancia la noticia de que iba a hacer el biopic de Ronald Reagan. Exacto. Dennis Quaid, interpretando al actor y presidente. Y bueno, yo que no lo veía mucho, después de ver La Sustancia lo veo más. Es que estoy contigo 200%, o sea, no sé qué habrá hecho en el biopic de Ronald Reagan, que también es un tipo que también, pues vaya registros que ha tenido y además pues vaya vida que ha llevado también, independientemente de que sea republicano y superfacha. Pero claro, aquí el Dennis Quaid, o sea, es que es una especie de ejecutivo, productor de programa de televisión, es su personaje se llama Harvey y es lo más asqueroso que te puedes echar a la cara. O sea, el tipo condensa en su personaje, el Dennis Quaid, pues todo lo que podría representar a la élite de ejecutivos y de tomadores de decisiones que hay en la industria del entretenimiento, que en su mayor parte son personas que yo los denomino pichas flojas, que son pues hombres de una determinada edad más o menos avanzada que intentan sustituir eso que ya se les ha escapado de juventud con pues una compensación de lo que ellos piensan que es el entretenimiento caduco de otras épocas, ¿no? Que además puedes completar esa información con hombres de raza blanca, normalmente heterosexuales. Exacto. Cis, o sea, es el prototipo de en la cadena evolutiva de industrial la sociedad y anglosajona, sí. Capitalista, pues el que está arriba, ¿no? Exacto. Y sí, ese tipo de persona que además la directora ya lo ha enfocado de manera que en varias escenas te parezca asqueroso porque da, ya lo hace comer un plato con 40 gambas mojadas en salsa con primeros planos de su boca y sus dientes, o sea, además exagerando todo. Sí. O sea, es el, posiblemente el perfil más histriónico que hay en toda la película, también merecido, por otra parte. Sí, no, porque de alguna manera La Sustancia tiene muchos momentos, mucho de caricatura de los personajes. De distorsión, sí. Hay una distorsión buscada, tanto de ese personaje productor y director de la cadena televisiva, como de la actriz que ya ha pasado su mejor época, como de la nueva estrella emergente. O sea, sí. Todos esos clichés, la Carolee Ferjet los explota al máximo. Y entonces, hay pinceladas de caricatura, obviamente, pero es que, claro, está con ironía, está dibujado a veces con un trazo grueso, pero está buscado. Está buscado. Lo trata de una manera, yo creo que muy acertada, para que la película realmente tenga humor negro, tenga sus dosis de gore, tenga su thriller, tenga sus vueltas con la ciencia ficción. Y yo creo que es que posiblemente consigue uno de los productos más redondos, no solo de las películas de género de este año, que sin duda sí es una de las mejores, tal cual, sino de los últimos años. O sea, La Sustancia va a ser una película, yo creo que ya ha entrado como película de culto directamente, y va a ser una de esas películas que van a marcar un recuerdo para las próximas, no sé si décadas, pero si lustros, seguro. Sí, de hecho, con una forma de hacer que además es muy característica, muy visual, muy de meter el dedo en la llaga, de hablar claro y además con una expresión gráfica visual muy explícita. Me refiero que aquí también, pues, tanto Margaret Qualley como Demi Moore, ambas dos como actrices, están expuestas a efectos de desnudos. He leído que Margaret Qualley pues usó, por ejemplo, prótesis de pechos para sus pechos. Me refiero que sale desnuda, pero sale con prótesis muy, muy bien hechas, por cierto, pero prótesis al fin y al cabo. Y que luego también, a ver, estamos todo el rato, Jordi, intentando bordear, esquivar el concepto que más ha bombardeado, se ha bombardeado en los medios de comunicación con esta película, que es el body horror. Me refiero, estamos intentando no decir nada del body horror, pero aquí tenemos mucho body horror. Y, bueno, pero desde el momento que hemos nombrado a Cronenberg, yo creo que ya era la pista suficiente para no tener que decir body horror, pero bueno, ya lo has dicho. Sí, pero es que... Tú estabas deseándolo, pues venga. Ya, pero es que ya lo saben porque lo han leído en un montón. Creo que viene hasta en el cartel puesto, o sea, me refiero que... A ver, a efectos de body horror, aquí tenemos, o sea, las mayores explosiones de sabor, aparte de las gambas, que os podéis imaginar en los últimos tiempos. Me refiero que en ese aspecto la película, cuando se tiene que poner, vamos a llamarla mutante, pues se pone muy mutante. Y la mutabilidad que hay en esta película es también, pues de esta mutabilidad un poco, vamos a decir, cancerígena ochentera, y que nos va a retrotraer pues a muchos títulos que, digamos, Cronenberg es como la punta de la lanza o la punta de la pirámide, la cima de la pirámide, pero es que a mí había momentos que me recordaba, pues, te voy a decir dos solo, ¿vale, Jordi? ¿Una de la de Carpenter? No, ¿ah, yo, no? No, Basket Case, por un lado. Vale, pero bueno, es que entonces también tienes que hablar de la cosa. Y de Society también. Italia, evidentemente. Pero bueno, aparte de eso, o sea, es lo que menos os podéis imaginar de la película. Porque entre eso y el cruce con el mundo audiovisual, porque las idas y venidas, las cosas, las vicisitudes por las que van a pasar tanto el personaje de Demi Moore como el de Margaret Qualley, luego van a tener que dar la cara con ello en los medios de comunicación, y eso es otro de los, vamos a decir, pues puntos más impactantes que tiene la película, ¿no? Más allá de la pura explicitud de algunas imágenes, es meterlas en el contexto del audiovisual, de la industria audiovisual. Entonces es como ya, como me parece sublime, ¿no? Uh-huh. Es como emplear el género para enfocarlo hacia un lugar concreto y descargar toda la furia que puede llevar de carga el género para, pues eso, denunciar, criticar e ironizar y hacer humor negro de ese mundo de industria audiovisual tan, tan, tan, tan, tan, tan asquerosín que hay en el mundo. Y ya. Y luego ya para concluir, yo lo único que haría sería otra reflexión que yo creo que está implícita en la película, que quizás la que más se ve y menos se comenta, que es a dónde nos va a llevar la ciencia. Pues claro. Claro, es que, porque, a ver, porque a lo mejor la gente se pierde en luego la espectacularidad de la película y hacia dónde va. Pero para mí la primera escena de la película, la del huevo, es brutal. Es la que realmente, de todo lo que pasa en la película, es la que me da más miedo. Sí, porque además... claro, la idea básica de la película gira sobre un concepto que no puedo decir en antena porque es un pedazo de spoiler, claro, pero es que... un concepto en el que todas y todos hemos pensado en nuestra vida alguna vez. Sí, pero es que ¿qué además... pasaría si yo, claro, tararí, tararí, tararí? Sí, no, ya has hecho bastantes más spoilers, no sigas, vale, por ahí. Pero lo que me refiero yo es que ese proceso... probablemente no, seguro, la forma en que se produce no es la que refleja la película, yeah, pero sí de otra forma. Yo es que incluso no descarto que ya se esté produciendo ahora sin estar avalada por los gobiernos, uh-huh, porque el código deontológico no lo permite. Pero yo estoy convencido de que ya hay capital privado que está financiando esas investigaciones, o sea, 100%. A nivel genético, a 100%. Nivel reproductivo, a nivel X y Z. Y ahí lo vamos a dejar. Sí, porque... Pero quería hacer esta reflexión porque yo creo que la gente se quedó mucho en la reflexión del tema de cómo se trata, sí, la mujer. De la industria, del edadismo en la industria y tal. El tema de las modificaciones corporales y el body horror, etcétera, etcétera. Pero se pasó por alto, al menos en todas las conversaciones que tuve yo, el tema... de lo que es la ciencia no tan ficción y las posibilidades que da el genetismo. ahí lo dejo. Claro, porque además si eso lo combinas con la computación avanzada, pues puedes tener un monstruo en el mundo real o varios monstruos, ¿no? No, no, y que posiblemente, bien aplicado, acabe siendo un bien social. Ya. O sea que, bueno, claro, veremos a qué nivel de economías puede llegar ese bien social. Claro, es que los bienes sociales, claro, no son especialmente bienvenidos, valga la redundancia, en este mundo, porque van en contra del beneficio del capital. Entonces, no, que por eso digo que más que bien social acaba siendo un bien privado para unas élites, ¿no? Para sacarle el máximo rendimiento económico. Correcto. Bueno, en cualquier caso, lo que os quería decir, Jordi, en este último tramo del comentario es que la conceptualización de la parte de ciencia ficción que tiene la sustancia es, valga la redundancia también, muy sustanciosa y que no la dejéis pasar por alto porque es otro de los pilares de otra de las columnas vertebrales que tiene varias esta película por la que se basa y por la que circula pues este título, y que si no fuera por la parte de ciencia ficción que tiene y por esa propuesta audaz que hace sobre un concepto que quien más quien menos todas hemos pensado alguna vez en qué pasaría si esto fuera real, y bueno, la verdad es que le da también en toda la encía al concepto y nos da que pensar y que especular, y que de hecho, pues con el momento actual tecnológico del siglo XXI, pues igual eso es lo que decías tú, igual es menos ficción que ciencia. Uh-huh. Concluir con un mensaje a Coralí directamente: no tardes tanto en hacer películas. Sí. O sea, Coralí, siete te años queremos. Entre una película y otra ha sido demasiado, y más si eres capaz de hacer cosas como la sustancia. Sí, yo de hecho solo voy a hacer un comentario de postdata. Porque esto se me ha quedado en el tintero antes, Jordi, lo siento. El personaje de Dennis Quaid originalmente lo iba a interpretar un actor muy querido en este programa llamado Ray Liotta, pero por el camino en la producción se bajó de este mundo y entonces hubo que buscar un sustituto, que por cierto lo ha hecho genial, pero pensar, especular, darle a vuestra neurona cómo hubiera quedado esto con Ray Liotta por ahí también, con ese aspecto que tenía en los últimos años de actor que tenía. O sea, hubiera sido también, pues eso, comiendo gambas, espectacular. Podemos decir que Dennis Quaid lo ha hecho muy Ray Liotta. Exacto, tal cual. Bueno, igual pensó en hacerle un homenaje incluso, bordando su interpretación. Dicho esto, aprovechar, insensatos, insensatas, que La Sustancia es una peli, o sea, más de género y festivalera no podéis encontrar, y está en cines comerciales. O sea, ya tardáis en ir a verla. Exacto, es una de esas ocasiones en que, además, tenéis ahora en cartelera Terrifier 3 y La Sustancia. Son películas clarísimamente de nicho, clarísimamente de festival, y que las tengáis en cine comercial es un lujo. Total. Demostrad, id, vedlas y que hagan taquilla para que el cine no desaparezca y el cine comercial vea que el cine de género también interesa a nivel de taquilla, porque es que si no, luego nos vemos relegados a los festivales, que nos encantan por otra parte, sí. Pero nos no todo el mundo tiene la accesibilidad para venirse a un Sitges, a un Molins, a Donostia, y entonces pues evidentemente por el bien común haced que la industria vea que es importante estrenar también películas de género y películas esquinadas de género en los cines comerciales. Sí, señor. O sea, más claro no lo podemos decir. Ya, si queréis, os lo tatuamos, os lo escribimos con un tag de estos que llevan los grafiteros o lo que queráis. Pues bueno, si quieres, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos genial de tiempo. Nos caben incluso dos películas en un momento dado. Vale, pues yo te voy a hacer una breve de Molins, que la tengo fresca porque la vi ayer. Joder, y tan fresca la viste tú, pero no la vi yo. O sea, ¿qué cosas tiene la vida a veces, ¿eh? Y entonces ya te daré paso para que nos hables del Coliseo Romano y de los gladiadores. De los gladiadores y esas cositas. Del Imperio Romano ya después de Cristo. Pues tenemos una película pequeñita, es una película británica, aunque la pinta sea de película norteamericana. Está dirigida y coguionizada por Lawrence Giacomelli, que además un tipo que creo que es su primera película, pero súper afable. Uh-huh. Estuvo en la parte de abajo de la Penny, digamos, en la parte donde hacen las presentaciones, sí. Donde se trajo unos pósters en A3 de su película, tanto con el cartel principal como otros dos carteles alternativos. Joder, qué pavo. Y estaba regalando estos A3, además con buen gramaje, muy, muy chulos, y con una fundita protectora para cada joder, cartel, y te los firmaba. Y yo currando, tío. Uno a uno, para la gente que había ido a ver su película Molins. Vale. O sea, se hacía fotos con todo el mundo. O sea, una persona súper afable. Te preguntaba qué tal, no sé qué. Lo único que te pedía a cambio es si podías luego la foto o hablar de la película, pues posteado, en redes, sí, o... en Instagram, en Twitter o donde fuera, ¿no? ¿Qué propuesta nos trae el señor Giacomelli con esta Bloodstar? O sea, ¿es como la estrella sangrienta? ¿Es la traducción? Sí, estrella sangrienta. ¿Vale? En este caso, si veis el póster, lo que es la estrella sangrienta es una estrella de policía, de sheriff. Vale, vale. ¿Vale? Entonces... Ahora lo entiendo todo. Sí, realmente aquí esta historia no nos cuenta nada súper original. En el sentido de que hemos tenido otras películas parecidas. Recordábamos hace unos años, hablamos aquí de Cop Car. Uh-huh. Una película, ahora no sé en qué, sin audiencia, si lo puedes ir buscando por ahí. Lo voy buscando. Hablamos de ella, pero yo creo que ya fue hace unos años, si no me equivoco, era con Kevin Bacon. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues en esta Bloodstar lo que tenemos es una chica latina que va en un coche bastante destartalado hacia México a reunirse con su novio. Y entonces, dime. Sin audiencia, 647. Ya ha llovido, ¿eh? Mala meva. Sí, sí. Cierra la interrupción. Pues esta chica latina que va a reunirse con su novio, vemos por una llamada que tiene... Bueno, debo decir que la película tiene un prólogo. Uh-huh. Y ves un prólogo de una chica perseguida o asediada por un coche que la sigue a distancia y la persona que la asedia le da como una última baza para resolver la persecución. Vamos, que está intentando jugar con ella, quizás. Correcto, es un juego. Vale. Y entonces ese prólogo acaba con la resolución de ese juego y entonces ves a esta chica que va en un coche y se dirige a la frontera de México. Vale. Para reunirse con su novio. Y entonces recibe la llamada de teléfono de su hermana y su hermana le dice que de alguna manera ellas tenían un padre que las maltrataba, uh-huh, sobre todo a la pequeña, y dice que ha buscado un novio que es la figura de su padre. Wow. Que ya le pegó una vez, que no se reúne otra vez con él, que está cometiendo un error y tal, y que le da una falsa seguridad de volver a casa, pero que no es... Entonces, te enteras por esa conversación, primero que ella atracó una farmacia, la protagonista, uh-huh, y estuvo un tiempo en prisión, y que ahora que ha salido de prisión quiere reunirse con su novio tóxico, que la pegó una vez, y la hermana le aconseja que no lo haga. Entonces, esta mujer en conflicto, que parece que está haciendo una huida hacia adelante, para en una gasolinera a repostar y coincide con un policía. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces este primer encontronazo, ella es una chica guapa, un poco sobrada, un poco pasota. Y entonces, bueno, pues la actitud del policía es bastante rígida. Yeah. Y aunque hay una confrontación, sí, aunque realmente no pasa nada porque la chica no ha hecho nada. Uh-huh. Bueno, entonces ese es el punto de partida de la película. Yo no os contaría nada más. A partir de aquí pasan muchas cosas, hay muchas situaciones. La película tiene pocos personajes, pero los personajes son interesantes porque el director va intercalando conversaciones de esos pocos personajes cuando van interactuando, que son conversaciones que en un principio podían parecer intrascendentes, pero que son muy interesantes y algunas de estas conversaciones desembocan en horrores reales. Porque vale, la película es una ficción, pero con el tema de los padres, los maltratos, los mm-hmm, que dices, joder, vaya padres tiene Estados Unidos, porque a medida que vas conociendo todos los personajes que van saliendo de la película, yeah, dices, joder, es que no hay padre o madre bueno, es que todos son unos hijos de puta. Realmente sacos de mierda que no sé para qué tienen descendencia. Yeah. Pero bueno, es lo que retrata la película. Yo no sé si el señor Giacomelli ha tenido algún... O a lo mejor ha sido un tío con una infancia perfecta y unos padres perfectos, que precisamente retrata todo lo contrario, no lo sé. Bueno, es ficción, pero a veces la ficción está basada en hechos reales. Pero esas conversaciones nos llevan a lugares de horror humano, no de terror, de horror humano, sí, porque hay algunas revelaciones que, joder, que te parecen hiperduras. Pero luego la película transcurre por unos terrenos comunes que ya hemos visitado en varias ocasiones. Vale. No es muy original, pero como está muy bien interpretada, tiene buen ritmo y está bien resuelta, la película, pues oye, es una película muy entretenida, que se deja llevar, muy festivalera. Yo salí muy contento y fue un visionado muy satisfactorio. Es una película de la cual no esperaba nada, siendo una película pequeñita, modesta, pero que bueno, que te va dando los suficientes alicientes para que te lo pases bien, que al final la función del cine es entretener, ¿no? Sí, sí, sí. Abstraernos de la vida diaria y poder pasar un rato entretenido. Sí, y de hecho, a los festivales, en una de sus características principales, vamos a también hacer un poco de digging, a buscar o a dejar que nos sorprendan películas que pensábamos que no nos iban a sorprender. Correcto. Entonces, a ver, esta es una película, ya te digo, pequeñita. Uh-huh. Yo no tengo ni idea de si va a encontrar distribución, porque es película de este año. Ha estado ya en varios festivales de cine fantástico, haciendo circuito habitual que hacen estas películas. Pero si acaba en alguna plataforma, porque esto tiene es carne de Filmin, claramente, y lo averiguamos, no os preocupéis, os lo haremos saber, porque es una película que yo creo que vale la pena, que es una rara avis, aunque tenga un argumento no demasiado original, y que además las veces que tiene que golpear a la espectadora, la sabe golpear. Golpea bien. Sí. Sí, sí, porque te por, da por debajo de te da momentos de gancho al hígado, de esos que te dejan doblado, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en los papeles protagonistas, sobre todo tenemos dos papeles principales, que es la chica que va a ver a su novio tóxico a la frontera, que está interpretada por Brittany Camacho, que es una actriz, creo que de origen colombiano, uh-huh. Que está muy bien, la verdad. No voy a dar pistas sobre el papel que hace, pero voy a decir que es una chica dura, es una chica bueno que ha pasado por la cárcel, ha tenido circunstancias con su padre que bebía y la pegaba y la maltrataba, y bueno, pues una chica dura que bueno, pues con recursos también. Con recursos, eso ya lo veremos, pero a lo mejor también se cree más dura de lo que es. Bueno. ¿Vale? Bueno. O sea que a lo mejor tiene un baño de realidad durante el metraje. Bueno. Y luego en el papel de sheriff de la zona previa a la frontera de México, o sea, una zona árida, una zona dura. ¡Qué miedito, por favor! Tenemos a un actor que se llama John Schwab. Yo no lo conocía, no es un papel, es un actor norteamericano, pero que tampoco tiene muchísimos papeles, y además la mayoría de los que ha hecho han sido de secundarios, pero que para este personaje lo borda. O sea, realmente es un tipo que, si fueras hacia la frontera de México, no te gustaría ni pasar de velocidad, ni llevar algún intermitente roto, ni que no te pasara ningún tipo de excusa para que este hombre te pudiera parar en la carretera y decir que no estás cumpliendo la ley. Sí, y que tuvieras que interactuar con él de alguna forma, ¿no? Sí. Vaya, vaya. Entonces, bueno, pues aparte el reparto tiene otras actrices y actores. Tiene a Sydney Bloomfield, que sale hace mitad de película, pero tiene una trascendencia importante en la película y que está bastante bien. Y Félix Merva, que también tiene unos de esos momentos de diálogos en una gasolinera con la protagonista, que está muy, parece casi más un diálogo de película de Kevin Smith que bueno, pero que está bien, es curioso, ¿no? Porque se nota entre dos personajes que no se conocen y que no empiezan con muy buen pie la conversación, como de alguna manera luego nace un entendimiento y un colegueo. O sea, tiene cosas curiosas a nivel de guión y que hacen que la película, dentro de que es un thriller y es un thriller con sus momentos de explicitud, de violencia pues bastante gráfica, tenga también sus momentos de diálogo interesante, de guión, de, no sé, cosita currada. No solamente de algo que va a darte un momento de terror o un momento de torcer el culo, no. Ya. Tiene, pues eso, unos momentos que pueden parecer intrascendentes, pero que le dan un empaque, una factura, un costumbrismo incluso, si quieres, a la película. Un trasfondo que también trasfondo hace falta. Un trasfondo que le aporta, claro. Que yo creo que le aporta. Que lo hace más creíble en su defecto. Correcto. También. Y entonces también le da una trama situacional que hace que la película pues tenga un poco de peso, porque si no también te encuentras cosas que tienen guión de servilleta y dices, claro. ¿Qué me pones? Una muerte tras otra y no me aportas nada, ¿no? Entonces, bueno. Pues, no, y que de hecho, a ver, o sea, si algo le debemos pedir a las películas es que tengan un poquito de coherencia, ¿no? Me refiero que independientemente de lo que se nos muestra en pantalla, pues que eso tenga, digamos, un mínimo trasfondo guionístico y un, entre comillas, también, pues, paisaje trasero en el que transcurre la historia, ¿no? Y que sea creíble y para que eso tenga verosimilitud, pues hay que tener este tipo de toques de tejer estructura, ¿no? Digamos. Pero no solo eso, es que como los personajes, a través de estas conversaciones, también te cuentan su historia. Ya, te vas enterando ahí de. Claro, el personaje va ganando profundidad y de alguna manera empieza a importarte. Ya. Y eso también es algo que la película se gana para que luego, en los momentos trascendentales de la película, que pasan cosas, pues se haya creado el suficiente vínculo con alguno de los personajes para que las cosas que pasan pues te dejen un poco, claro, pues noqueado, choqueado, como quieras llamarlo. Que te importen, ¿no? Que los personajes te acaben, sí, importando. Correcto, en la historia, ¿no? Que es lo que alabamos siempre que hace Stephen King con sus novelas, ¿no? Ya. Te construye el perfil de los personajes de una manera tan laboriosa y tan bien tramada que luego realmente todo lo que acontece a esos personajes te está importando, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Y entonces, en eso la película lo consigue y bueno, pues a mí me pareció una película disfrutable, que en todo momento, ya sea a través del diálogo, a través de la acción, te interesa, que se ve en un plisplas, a pesar de que son, creo, 1:40, y que yo me lo pasé muy bien, me lo pasé muy entretenido y yo la recomiendo. Bueno, pues, bastante, no, todo y que no sea un dechado de originalidad. Eso, bueno, también lo digo. Pues es que, a ver, si ya de por sí la película consigue captar tu atención, te entretiene y además te aporta algunos momentos así como de tensión interesantes, más allá de que esté bien construida y bien hilada, pues es que ya está por encima de la media. Perdone, sí, usted. No, para mí está por encima de la media. Y luego otra cosa buena que tiene es que al ponerte en la piel de la protagonista, ya, y como la interacción es un personaje que es la ley, pues claro, ves muy acotada la reacción que puedes tener frente a ese personaje. Ya. Yeah. Porque claro, cualquier cosa que te salgas un poco, lo único que va a hacer es agravar la situación. Es aquellas situaciones que dices, es que no tengo la paella por el mango. No. No. Me tengo que callar, tengo que bajar la cabeza. Yo qué sé. E intentar que la cosa no vaya más. Ya. Yeah. Por chulita que sea y porque haya estado en la cárcel y porque haya tenido una vida. Hay que tener mano izquierda también a veces. Sí. Si quieres sobrevivir en este mundo. Y bajar la cabeza y decir, oye. Entonces, claro, es aquello de que la toma de decisiones, en general en la película, aunque pueda tener algún momentillo, es bastante coherente. Vale. ¿Vale? Ahí lo dejo. No voy a contaros nada más, pero bueno, yo, es una película que recomiendo. Bloodstar. Estrella sangrienta, que no es que sea una estrella del espacio que emana sangre, sino es que una placa de sheriff ensangrentada. Una placa de sheriff de un condado cerca de la frontera con México. Sí, que además, ahora no me acuerdo, pero el condado de... Tiene algún nombre latino, ¿no? Sí, igual. Sí, además era muy bueno. Ahora es que no me acuerdo. Luego buscaré alguna foto a ver si la encuentro, porque realmente era brutal el condado que ponía en el coche de policía, que era un coche de policía, sí, de estos de frontera y... Vallejo Valley o Vizcaíno Valley. Algo de este tipo, así. Pero era más gracioso todavía. Ya, pues ya, si lo encuentro, ya te digo. Bueno. Aunque te tenga que interrumpir a mitad de Gladiator 2. Me puedes interrumpir siempre que quieras y cuando te dé la gana. Y más si estoy hablando de películas como Gladiator 2, que bueno, es otro de esos estrenos a priori importante, que viene en este fin de semana de estrenos más o menos de género. Y claro, Gladiator 2, diréis, pues claro, sobre todo quien no haya visto Gladiator 1, dice, pero ¿una peli de gladiadores puede ser de género? Pues bueno, puede ser de muchos géneros, desde el género histórico al género de acción épica, al género de aventuras, al género del propio Peplum, que es un género pues que está simplemente conformado con películas de contenido del Imperio Romano en general, y además qué menos que pues comentarla siendo que es la última película de un director que aquí siempre se nos llena la boca cuando hablamos de él, porque es uno de nuestros papás, y más que nos pese, a unos más y a otros menos, que no es otro que el señor Ridley Scott. Y cuando Ridley Scott hace una película, pues siempre nos produce curiosidad, siempre le podemos echar un vistazo y evidentemente, pues también por preferencia, seguramente, pues nos gustará que se dedique más a cuestiones más de ciencia ficción o de terror o del espacio, como en el pasado se ha prodigado, pero bueno, el tipo pues también se ve que le interesa la historia y también se ve que le interesa pues al menos la cuestión del Imperio Romano. Entonces, bueno, Gladiator 2 viene después de un montón de años de la primera Gladiator, estamos hablando de 24 años, o sea, yo pensaba que había unos 3 o 4 menos, pero no, es de Gladiator 0, Gladiator 1 es del 2000, es del cambio de cifra, ¿no? Del siglo XX al siglo XXI. Mira, la interrupción ha venido pronto, perdona. Venga, tírale, sí, porque estaba ahí un poco haciendo tiempo a ver si lo encontrabas. ¿Has encontrado el condado? Sí. San Viejo. San Viejo. Eso es como San Bichu, pero en San Viejo, ¿no? Que, por cierto, hablando de San Bichus, yo he de comentar una anécdota que igual hasta la he comentado aquí alguna vez, pero... ¿De San Bichus? ¿De lo que es un sándwich en catalán? Claro, es que yo, a mí, la primera vez que escuché San Bichu, dije, pero eso te lo estás inventando, o sea, ¿qué me estás contando? Un colega que me decía, ah, que me voy a pillar un San Bichu aquí, que entro aquí, y digo, ¿San Bichu? Y claro, estoy yo en mi primera época, digamos, de periplo catalán, ¿no? Y digo... Pero San Bichu, eso sonaba a euskera, eso que es algo del País bueno, Vasco. Sandwich, San Bichu. Claro, sí. Entonces aquí, la fonetización de la palabra inglesa sandwich ha acabado en una fonetización con B y ha acabado con la fonética de acabar en la palabra en vocal, ¿no? Entonces sí, sí. Ha quedado como sándwich, sambichu. Y sambichu es un sándwich y además tú pides un sambichu en los sitios y te entienden. Sí, perfectamente. No, creo que esté en el Pompeu Fabra todavía. No. Pero, no te pero saca... en el catalán coloquial, sambichu es... Sí, sí, un sambichu da un bikini, un sambichu, sí. De hecho, si pedís además, la diferencia entre bocadillo, que se llama entrapá, sí. O sea, entrepan. Sí, exacto, que es súper gráfico. Súper gráfico, sí, sí, sí. Gráfico pero y básico. El sándwich es el para que nos entendamos, el bocadillo de pan de molde. Exacto, el pan cuadrado. Pan cuadrado. Entonces es un sambichu. Exacto. Y si pedís un sambichu, no os van a traer un ser mitológico santo, sino que os van a traer un sándwich de lo que pidáis el sambichu. Bueno, pues bueno, era San Viejo. Quiero el paréntesis, estábamos con San Viejo, que sí, es como decir, bueno, un santo viejo, ¿no? Es que a veces los yanquis también tienen algunas giradas con el tema de los idiomas latines. Que Policía de San Viejo, está bien. San Viejo, bueno, pues es mejor que Vizcaíno Valley. Pero bueno... retornamos a Ridley Scott, retornamos a Gladiator 2. Estaba diciendo que hace 24 putos años, con perdón, que se hizo la primera parte. ¿Cómo iba a salir, aparte por cuestiones argumentales, Russell Crowe? Porque claro, Russell Crowe en el año 2000 estaba en unas condiciones físicas que son diferentes a las que está ahora, aunque ahora, haciendo de cura exorcista también, pues lo peta mucho. Que se va de Roma a Segovia en Vespa. Exacto, pues claro, es que también de aquellas mimbres de Gladiator 1, pues tenemos estos arzobispos que viajan en Vespa, porque claro, recordéis Gladiator 1, una de las características especiales que tenía los personajes en general... El de Maximus en particular, en Gladiator 1, era que se podían teletransportar en el Imperio Romano y aparecían de una punta a otra del Imperio en escasos momentos de tiempo, ¿no? A lo mejor cogía la Vespa. Sí, bueno, igual había una Vespa de estas de la época, ¿no? Pero bueno, en fin, yo qué sé. Vamos con este comentario de Gladiator 2. Ya habéis podido intuir que la película... Pues da para muchos chascarrillos, da para mucho cachondeo. Yo ya os adelanto, por si no me habéis escuchado referirme a ella, yo la primera Gladiator no la compré nada en su momento. Me pareció una película que además tardé en verla por el tema del hype, pero cuando la acabé viendo, esta vez no me llevé ninguna sorpresa, sino que me llevé un chasco más grande del que me pensaba llevar en origen. Y claro, yo como no soy muy amigo del Gladiator 1, pues imaginaros, en fin, yo he ido a ver Gladiator 2 más que nada por poder comentarla en el programa y porque la gente tenga también una opinión diferente a la general que creo que va a tener esta película, que es que va a pasar un poco como pasó con la primera parte, ¿no? Y es que pues es una película que igual, sobre todo la 1, la 2 ya veremos cómo la catalogáis, pero que para mucha gente es mítica, es emblemática, es una película que en su momento caló a mucha gente. Entonces, claro, yo vengo aquí a hablar de la parte 2, pues en la línea de lo que me pareció la 1, porque evidentemente tenemos la misma idea de Ridley Scott con el Imperio Romano, pero avanzando unos cuantos años en el calendario. Me refiero que tenemos prácticamente la misma historia con unos personajes ligeramente diferentes y la geografía un poco así cambiada de sitio, pero es que es la misma historia. Sí, es que me parece que transcurre 16 años después, sí, ¿no? Alguna cosa o, así. Sí, o 20 años, una cosa así, sí. Algo súper súper reciente. Se ha cambiado de, digamos, de cabezas en el imperio, en la parte, digamos, de la figura del emperador, porque aquí tenemos una pareja de emperadores en concreto. Y la verdad es que, bueno, lo que nos aporta Gladiator 2, como mucho, pues es un poco de entretenimiento, un poco de acción y un poco de tomarnos, pues no demasiado en serio, la historia senso estricto, ¿no? Porque si algo tenía la Gladiator 1 es que no era especialmente fidedigna con algunos aspectos, vamos a decir, históricos, pues está, pues sigue en la misma línea, porque lo que prima aquí, lo que ha primado Ridley, evidentemente es el entretenimiento, y al menos el entretenimiento lo consigue. Yo diría también que, también en sentido un poco peyorativo, que esto no lo salva ni Denzel Washington, porque tenemos a Denzel Washington en la película, pero digamos las flaquezas y las flatulencias que tenía Gladiator 1 las sigue teniendo Gladiator 2. En ese aspecto os voy a contar un par de céntimos de la sinopsis para que estéis un poco al tanto. Yo, si os importa la Gladiator 1, sinceramente no leería la sinopsis de Gladiator 2 porque está cargada de spoilers, porque además lo que se cuenta en la sinopsis de la mayoría de sitios web o de sitios de cartelera que hay en internet, lo que cuentan pasa después de la primera hora de película. O sea, que me refiero que os vais a comer una hora de película antes de que pase lo que os cuenten, ¿no? En fin, ¿qué tenemos en Gladiator 2? Pues mirar, evidentemente estamos en la línea temporal después de Gladiator 1, no hemos ido hacia atrás, hemos ido hacia adelante. Tenemos a una doble cabeza reinando en Roma. Y en las costas de Numidia, que yo pensaba que se lo habían inventado para la película, pero no, algo de rigor histórico hay, y Numidia era un reino que existía en la época del Imperio Romano, que estaba en el norte de África y que estaba al ladico de los cartagineses, que estaban más o menos en lo que es ahora Túnez, y Numidia estaba más o menos en la parte, digamos, de más cercana de Argelia a Túnez. Te voy a morder la oreja ahora. Mérdemela. Tú has leído poco Conan. Por supuesto. Tú eras de Patrulla X, pero poco Conan. Yo Conan he leído contados. He leído cuatro contados. Me han gustado mucho, pero no se me pusieron porque por nuestro delante. Querido Cimerio, por Numidia, pasó, pero bastantes veces. ¿Numidia con D? Sí, Numidia. Sí. Vale. Pues bueno, que sepáis que la Numidia que nos enseñan aquí en Gladiator 2 existió de verdad. Yo lo he mirado en la Wikipedia antes de hacer el programa, o sea, que en eso os podéis fiar. Y lo que tenemos es, pues, un ataque de la flota de Roma hacia las costas de Numidia, hacia un fortín, una capital importante de Numidia, y pues eso, la flota romana intentando pues aplastar a los reinos y pueblos que no se han sometido al imperio todavía, ¿no? O sea, recordemos que en aquella época los romanos eran como ahora los estadounidenses, o sea, eran los que mandaban en el mundo y si no estabas de acuerdo con ellos, pues te venían y te atacaban o te saboteaban o lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, en este ataque a la costa de Numidia, pues evidentemente ganan los romanos por su superioridad técnica, numérica, porque te llevan unos barcos y unas armas que flipas, aunque los numidios no están atrás, pero bueno, sucumben al asedio y de toda esta batalla, pues los supervivientes que quedan son apresados y son tomados como esclavos, como se hacía de costumbre en aquella época del Imperio Romano, ¿no? Y entre ellos, entre estos supervivientes de esta batalla en la costa de Numidia, pues hay un numidio que es numidio de adopción, porque es un tipo que ya ves que no es de la zona del norte de África, sino que es más blanquico y tal, pero que por algunas razones que luego nos explicará la película, pues ha llegado allí y está luchando con los numidios, ¿no? Entonces, pues él, junto a todos los, el resto de supervivientes de esta batalla en Numidia, son repartidos por diferentes lugares de mercaderes de esclavos y este numidio de adopción, pues está muy cabreado con la vida, con esto que le ha pasado y ha decidido que decide que a través de su nuevo aspecto vital, que va a ser el entorno de los gladiadores, va a buscar de alguna forma vengarse de esa humillación que ha sido la batalla de la costa numidia para él. Esto es lo que debéis saber de la sinopsis de la película. Más cosas que sepáis es spoiler o no es necesario saberlas. Y para que sirva como enganche a la película, pues ya es suficiente. De hecho, ya podéis deducir con esta sinopsis que os acabo de contar que la historia es prácticamente paralela o similar a la que teníamos con Maximus en la primera parte de la película. Lo que pasa que con otro personaje principal y con otro contexto geográfico, pero la misma historia. Gente derrotada por Roma que luego quiere sacar su rabia adentro contra el opresor, que es el emperador, en este caso, los dos emperadores. Lo tienes por partida doble, sí. Exacto. Para que no odies a uno, sino a dos. Exacto. Además, aquí, curiosamente, lo que es el retrato que siempre se hace en este tipo de películas de los emperadores es siempre pues distorsionado, abyecto, de gente que está pues un poco enajenada, que estos que tenemos aquí en esta película no están para allá, están para allá, pero están en la otra vuelta del mundo. O sea, Nerón al cubo. Sí, de hecho, esta pareja de emperadores romanos que hay en esta película, a ver si los encuentro, porque yo no me los sé de memoria, son el emperador Geta y el emperador Caracalla. Que me refiero que ambos dos... Geta David. Sí, este pero sin la H. David Geta lo llamo yo, al David Geta, por la jeta que tiene con sus producciones musicales. Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo que debemos tener en cuenta a efectos históricos es que también esta pareja de emperadores existió. Debieron ser tan despóticos o más de lo que muestra la película, porque aquí en la película hacen un retrato pues como el del Dennis Quaid en La Sustancia, me refiero que es totalmente girado, torsionado y son, o sea, son un pozo de vicio andante y evidentemente están a la cabeza del imperio más grande de la época y lo están llevando pues hacia el precipicio, porque no hacen más que tomar malas decisiones todo el rato, ¿no? Tuve la gracia también de que me pasaran el tráiler de Gladiator 2. Sí, ah, mira tú. Y a mí me vino a la cabeza, no sé si acertadamente o no, el personaje del rey Joffrey de Juego de Tronos, cuando vi a este par. Tanto un poco físicamente como en algún comportamiento de lo que se veía en el tráiler, que tampoco era extenso. Sí, pero por lo menos el Joffrey tenía... mala intención de verdad de la buena. Estos son que los ponen de tontos, tío. Encima gañanes, ¿no? Sí, de tontos que se pegan todo el día de fiesta. Hay uno que igual tiene algún tipo de también de disfunción mental que no está especialmente centrado, aparte de que ya de por sí tenga una vida que solo consiste en pegarse farras y tratar a sus súbditos como si fueran esclavos, cuando los esclavos son otros, que hay categorías también, ¿no? Dentro de la servidumbre del imperio. Y realmente son, o sea, son carne de cañón para la historia, tal y como nos los presentan aquí, ¿no? Y de hecho, pues bueno, no os voy a decir cómo acaban, porque la historia está ahí para que la leáis si queréis. Hay cosas que se parecen a la historia y en la película y otras que no, ¿vale? Pero lo que sí que he de decir y es que en este registro que hace el Ridley Scott, tanto en la 1 como en la 2, porque aquí en la 2 igual se acentúa porque yo creo que hay más... momentos de acción espectacular barra vamos a jugar a los videojuegos en Roma y a mí me ha dado la sensación de que este registro pseudohistórico que está intentando aquí hacer el viejo Ridley pues entre comillas hace buenos a registros también pseudohistóricos que hemos tenido en el pasado, no ya de romanos, sino de otras temáticas, como Prince of Persia o como Assassin's Creed. Hablo de las películas que adaptaron los videojuegos en cuestión, ¿no? Porque aquí, digamos que el Ridley, igual que en la primera parte, está un poco jugando entre la fina línea entre, vale, dejo algunas notitas de supuesto rigor histórico, pero luego voy a lo que voy, que es a generar un espectáculo de entretenimiento con una historia sencilla, aquí visiblemente calcada de la primera parte, con otros personajes, y para que haya un poco de, dentro de mi visión subjetiva, pues un entretenimiento un poco videojueguil. Y esto redunda bastante, por ejemplo, en las escenas que tenemos cuando el prota acaba llegando a la escuela de gladiadores y pasa sus primeras fases de aprendizaje y acaba llegando a sitios grandes de combate, como el propio Coliseo de Roma, pues vamos a tener, digamos, las típicas situaciones espectaculares de gladiadores enfrentándose a seres traídos de otras tierras, por llamarlo de alguna forma. Pues entonces aquí, ya en Gladiator 1 teníamos algunas de estas muestras, con sorpresitas en la arena y tal. Aquí ya no hay sorpresa que valga. Aquí es desfase por el desfase para conseguir el enfrentamiento, la experiencia, digamos, de combate más bizarra, extraña, que podamos tener con criaturas del mundo natural. Hablo de animales, evidentemente, no de humanos. Entonces, claro, me voy a callar todas las bestias o todos los animales a los que se enfrentan los gladiadores en Gladiator 2 en la arena, pero sí que os voy a hacer solo un spoiler. Tenemos una horda de mandriles asesinos. Sí, que ha traído bastante cola, vale. Porque aunque se ve que fue grabada con el tema de ponerles todos los cacharros estos para las posiciones, sí, a un grupo de personas realmente parecían los movimientos, claro. Luego el CGI se ve que es un poco cantoso. Es de videojuego, por eso, o sea, lo de videojuego lo digo por el grado, digamos, de libertad a la hora de conseguir el espectáculo, pero también por el lado técnico. Entonces, aquí permíteme dos cosas. Sí, por favor. Una es un apunte y otra es una pregunta. El apunte es que, bueno, que lo del rigor histórico, o sea, si recordamos la película del año anterior de Ridley Scott, si no me equivoco, fue Napoleón, sí, donde bueno, ya fue vapuleado porque el rigor histórico era cero. A mí ya no, o sea, me importa mucho tampoco. Ya, pero si que quiero decir que en aras de la espectacularidad, sí, de la función, hace que Napoleón bombardee las pirámides, o sea, cosas que no pasaron nunca, sí, en la, sí, historia. Sí, sí. Y hace coincidir personajes que históricamente ni se vieron. Bueno, o sea, aquí quiero decir, en este sentido, libertad creativa. Y más a su edad se la trae, sí, al pairo. Sí, o sea, sí, esto, sí, esto le da bastante igual. Totalmente. ¿Vale? Eso por un lado. Pero por otro, lo que te quería preguntar es que durante el rodaje de esta Gladiator 2, uh-huh, se habló mucho, porque claro, la gente no es conocedora de lo que era el Coliseum y las funciones de circo romano. O sea, el circo romano era uno de los espectáculos más grandes a los que se podía asistir en toda la historia antigua. Era como ir al Rockfest. Mucho más, mucho más, porque realmente había ascensores, elevadores que te subían las bestias que combatían a los gladiadores, y que había momentos en que se inundaba el Coliseo para hacer batallas navales, sí, dentro del Coliseo. ¿Quieres que hagas spoiler? No, es que ya, o sea, llevamos 2 años hablando de que, ah, vale, se iban a hacer, sí, sí, las, sí, sí, escenas del Coliseo inundado con batallas navales. Spoiler o no, a mí me interesa saber si se ha llevado a cabo y si infográficamente aguanta bien o no aguanta bien en pantalla grande. Hay batalla naval en el Coliseo, confirmado. Visualmente, yo creo que aguanta mucho mejor que los mandriles asesinos. Bien. Pero tenemos un aditivo sorpresa en la batalla naval que sí que me voy a callar. Vale. Y que ese puede llegar a ser un poco controvertido a efectos de todo. Vale. De línea temporal, de verosimilitud. Ya me de estoy que, imaginando un Kraken. De en que la ocurriera naval de verdad. Pues por lo menos, si hubieran puesto un Kraken, ya nos meteríamos directamente en el mundo un poco de fantasía. De fantasía, y ya nos desviaríamos de la parte histórica y ya pues sería puro disfrute y ya está, y déjate de tonterías. Pero no, el puto Ridley se empeña en agarrarse un poco, aunque sea con 4 hilos, a la vertiente histórica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo qué sé, al final hay batalla naval, está muy guapa, hay que reconocer, porque, a ver, o sea, Gladiator 2, si algo tiene es que cuando tiene que asombrar, asombra, ¿vale? O sea, eso no hay que quitárselo al equipo técnico, al Ridley, se lo han currado en las escenas de acción, en las escenas espectaculares, están guapas. O sea, al menos entretiene. Sí, o sea, de hecho, no os llevéis a error por mi comentario, la película entretiene, pero, o sea, es un argumento tan, entre comillas, plano y tan propiciado por el guión, que de hecho, yo tengo por aquí apuntado en la chuleta, que es que, claro, si en la Gladiator original teníamos esa facilidad de teletransportación de los personajes, aquí lo que tenemos es el don de la oportunidad. Aquí, personajes que supuestamente están a kilómetros y kilómetros de distancia en esferas del imperio que no se tienen por qué tocar y que se encuentran por casualidad por la calle o en un sitio entrenando o yendo a comprar el pan. Y dices, joder, Ridley, tío, o sea... Bueno, se lo hace venir bien. Sí, o sea, digamos que aquí existe un dios, que es el dios guión, y el dios guión rige el designio de los personajes y hace que se encuentren en una posibilidad en torno a un millón de posibilidades. Entonces, claro, está ese deus ex machina ahí todo el rato, escena tras escena, que dices, joder, macho, o sea... Parece que has hecho un juego de estos del dominó, que tiras una ficha y todas empiezan a tocarse así, pues aquí lo mismo, ¿no? Si en una expedición espacial tienes un cartógrafo que se pierde y un biólogo que toca a mano desnuda criaturas extrañas... Sí, de paso se fuman un peta dentro de la escafandra. Además, después de haber pasado un durísimo proceso de selección para escoger a los mejores, pues ya con eso está todo dicho, ¿no? Bueno, pues claro, dicho así, igual no importa mucho que los personajes tengan el don de la oportunidad y que se vayan encontrando como tú te encuentras con tu vecino cuando vas a comprar el pan o a bajar la basura, pero de este rollo, ¿eh? Hombre, Publius, Cornelius, ¿qué haces por aquí? Ah, sí, pues sí, pasaba por aquí. En la campaña de África, claro, pues claro. Mira, es que he venido, me he tomado unos días. Estaba en Numidia, pues mira, es que ya me he cansado de matar numidios y he venido aquí, ¿no? Al circo a ver si me entretienen los payasos. Ah, no, que aquí no hay payasos todavía. Que esto es otra fase, es otra época. Pero bueno, o sea, que esto lo tenemos todo el rato. Y a mí eso es algo que me carga mucho. Y de hecho, pues por eso estoy aquí un poco hablando así, en este tono de Gladiator 2, más allá de que sea un entretenimiento y que a la gente que le gustó la 1 seguramente le gustará la 2. No es mi caso y así lo expreso. Y también hay otra cosa que a mí me saca mucho de la peli y es... Vale, que ahora el Hume se va a poner un poco quisquillas. Él, lo que denominamos etalonaje de las escenas. O sea, hay escenas que están súper guay rodadas, que son súper potentes visualmente, pero luego tienes otras que parecen que están hechas con vídeo digital, tío. Que dices, Ridley, tío, o sea, me refiero que un poco de rigor técnico, que tú ya conoces de qué va este rollo. O sea, que yo entiendo que también en una producción de este tipo que tienes que rodar, con CGI, que si te vas al norte de África con el sol de Marruecos, que si no sé qué, que esto en decorado, que esto en exterior, que es un follón luego igualar las luces y los tonos. Pero es que hay algunas escenas que dices, tío, parece una telenovela de época de la 1 después de comer. Más allá del registro. Bueno, pero hay el trabajo de un director de fotografía, de unos iluminadores, que esto es lo que dices tú. Luego se tiene en postproducción igualar la luz, igualar los tonos. Pues a mí pues, esto me coge pasar una... de una telenovela turca a una escena de batalla naval en el Coliseo de Roma, ¿no? No, o tipo batalla naval de 302, por decirte algo. Claro. Que es que las que hay son de este rollo, que dices, son súper potentes, súper bien cromadas en colores, explícitas, espectaculares. Y luego parece que estés viendo el Yo Claudio de la BBC de hace 40 años. Este rollo, yo no sé, digo, tío, o sea, entiendo que este fallo lo pueda cometer un novato o que se te haya acabado el presupuesto para etalonar luego o lo que sea, pero a mí este tipo de cosas es como si bajara una mano del techo del cine y me sacara como sacaba el tío Phil a Jazz del Príncipe de Bel-Air. Pues lo mismo, a mí me saca de la puta película. Y lo paso fatal porque digo, tío, o sea... No puede ser que pase esto en el cine de Ridley Scott y en el siglo XXI en pleno 2024, tío. Pero bueno, ocurre. Pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pues a mí me carga y así os lo cuento. Y es una de las cosas por las que pues hago igual en parte tanto cachondeo de la película, ¿no? Luego hay que reconocer que algunos personajes, algunos intérpretes del cast están muy bien. O sea, de hecho... Es un súper acierto, y esto aplaudo a Ridley, haber metido al Denzel Washington, a pesar de mi comentario del principio de que esto no lo salva ni Denzel. en la película, porque es que su personaje es de los más guapos que hay, no estéticamente, sino argumentalmente en la trama. ¿Es el entrenador de gladiadores? Sí, este es un mercader de gladiadores que opera por el norte de África, pero que aparte también tiene sus manos en los marchantes que meten a gladiadores en el Coliseo. Pues ahí coincides bastante con gente que ha visto la película y que hablaba que últimamente Denzel Washington estaba en muchas producciones haciendo el egipcio y que aquí al menos se le ve que realmente a un poco se ha aplicado. No, porque de hecho, cuando lo vemos aparecer en la peli, dices, hostia, este por aquí. Y dices, bueno, sale ahí enjollado, con sus túnicas, ahí súper elegante. Digo, este ya ha venido a hacer así, igual like a un egipcián. Pero no. O sea, de hecho, es uno de los personajes que quizás más dinamizan la trama. Y de hecho, más que el propio protagonista, el propio gladiador protagonista, que ahora hablaré un poquito de él. Y yo qué sé. Bueno, de Pedro Pascal está por ahí también. Pedro Pascal es un general romano. Vale. Sí, que de hecho es el general que comanda el ataque del principio a la costa numidia. El que provoca que se desencadenen todas las cosas que se desencadenan. El que provoca el deseo de venganza del protagonista. Exacto. Que lo hace muy bien también Pedro Pascal. Ya sabemos que es un tipo súper solvente en muchos aspectos, sí, no, es que es muy en muchos registros. Le puedes dar esto a qué y el tío te lo solventa. Y el tipo sale ahí con su barbica, que no sé si los romanos llevaban barba entonces, pero él llevaba... Bueno, quizá en la zona de la costa de África sí, porque no se podían afeitar todos los días esas cosas, así, ¿no? Y en campaña vas a la batalla y vas, o sea, que te pegas dos meses que por ahí. Porque fueran romanos no quiere decir que fueran imberbes. Exacto. Pero en cualquier caso, Pedro Pascal está bien. He de decir que Denzel está notable. De hecho, su personaje... Yo, visto el resultado que tiene esta peli, creo que le deberían haber dado más peso todavía, porque tiene peso y bastante peso, pero si el modus operandi que tiene el personaje de Denzel Washington, porque es un mercader de esclavos dedicado al sector gladiador, pero que tiene ínfulas, tiene deseos de ascender en la pirámide del poder romano. Entonces, por la parte de las subtramas que tienen que ver con él, se desarrolla... Siempre ha habido Juego de Tronos. De hecho, el Juego de Tronos lo inventaron los romanos, como muchos de los males de la política y de la economía que tenemos en el mundo actual. Lo inventaron ya ellos. Y el Denzel y su personaje juegan al Juego de Tronos o quieren jugar lo más fuerte posible en esta Roma decadente que tenemos en esta película. Es un poco meñique también. Pero es súper meñique, o sea, tiene cuatro meñiques en vez de dos. Y esto es un pequeño spoiler. Pero esto le da una vidilla al argumento, a pesar de las escenas de telenovela en interiores o cuando están tomando el té en el desierto o lo que sea. Y yo qué sé, es algo que dices, hostia, pues es que si la película, en vez de ir tanto al rollo de la acción o dejar la acción para momentos puntuales y haberse dedicado más al Juego de Tronos romano, quizás hubiera sido como más interesante la historia. Pero a efectos generales, pues la peli argumentalmente se queda un poco como la primera, con esa venganza de ese personaje del principio que tiene que vengarse y todas las etapas que tiene que pasar hasta intentar llegar a la parte más alta de la pirámide romana, ¿no? Claro, este tipo, el que quiere escalar la pirámide romana para vengarse hasta las entrañas del imperio, es un actor llamado Paul Mescal, que, sinceramente, o sea, aquí en este momento, yo, sabes que tengo una manía con el rollo de los parecidos. A mí este tipo, en esta película, se me antoja que se parece un poco a Fernando Alonso. Y Fernando Alonso, lo siento, pero me cae fatal. Por bueno, muchas razones. Este ahora es uno de los actores de moda, sí, lo están poniendo en casi toda la Pero salsa, claro, ¿sí? Aquí sale con esa mandíbula así como abultada, con un peinado que me recuerda un poco al Fernando Alonso, y vale, es una manía personal subjetiva mía. Y yo qué sé, pues, sí, está cumplidor y tal, y pero es que casi, como ya me sé casi la historia desde el principio que comienza, no me interesa demasiado, me interesa mucho más todos los tejemanejes que lleva el Denzel Washington entre manos que no el deseo de venganza del Paul Mescal. Y yo qué sé, he de decir que el tipo está cumplidor, no desentona, pero tampoco mucho más allá. Entonces, bueno, yo qué sé. Y he de decir también que, igual que está funcional el Pedro Pascal, pues también está funcional Connie Nielsen y Derek Jacobi, que son los dos actor y actriz y personajes que heredamos de la primera parte. ¿Y qué más te diría? Pues que también, aparte de el Juego de Tronos político, aquí también tenemos el efecto Juego de Tronos a nivel, digamos, de eyectar... Es que mira lo que es las cosas, ¿eh? Cuéntame. No pensaba que Derek Jacobi saliera, o sea, sí salía en la primera, pero claro, es que hemos hablado de Yo Claudio, y es que Derek Jacobi... Claro. Ya era Yo Claudio. Era un personaje romano ya desde el principio de su carrera actoral, ¿no? Sí, sí, bueno, es el que le dio la absoluta fama, o sea... Bueno, yo pues, no sé qué edad debe tener ahora Derek Jacobi, pero... Pues está muy mayorcico, claro, pero está ahí y tiene un par de frases en la peli. Me refiero a que no es que salga mucho, pero sale... Y oye, pues ya sabéis que es un hombre, a pesar de su edad, comporte, que si le pones una túnica además y lo maqueas ahí como Patricio Romano, pues el señor cunde como el que más, ¿no? Y lo que iba a decirte, Jordi... 86 años. Ya ves, pues ahí está, el hombre al pie del cañón, al pie del Coliseo, te diría yo. Y el rollo es que, aparte, digamos, del Juego de Tronos meñiquil que se lleva Denzel Washington, también tenemos el efecto de el Juego de Tronos... más a pie de eliminar personajes. Me refiero que aquí es una película muy coral, pero da igual que le pilléis cariño a quien le pilléis, aquí muere casi todo el mundo. Y esto es un spoiler. Entonces, el Juego de Tronos también se lleva al efecto de no tener que encariñaros con ningún personaje porque... tarde o temprano acabará pasando por el yugo de las espadas o de los arcos y las flechas o de las bestias o de vete tú a saber qué. Porque si algo tenía el Imperio Romano es que podías morir de muchas formas y muy distintas y muy diferentes cada una. Así que bueno, aquí tenemos muertes de personajes importantes o de la parte media alta de la trama a punta pala. Me refiero que ese nivel... pues el guión es bastante explícito en cuanto a liberación de carga, en cuanto a personajes, y es algo que también a mí me ha gustado dentro de las cosas que me gustan de Gladiator 2. Y no sé, simplemente yo creo que ya he dicho todas las que tenía que decir. A mí, o sea, lo que más le echo en cara a esta película es el tono diferente de esas escenas que he comentado antes, que dices... qué pena, porque os habéis esforzado, o sea, habéis buscado un montón de extras, habéis intentado vestir a la gente que parezca bien de época, que está, el vestuario está bien chulo, las naves de guerra, los artilugios de batalla, y luego cambias de escena y dices, ah, tío, por favor, o sea, igual es la pantalla del Fenómena que es demasiado buena, y esto lo enfatiza todo, pero bueno, porque el pase de prensa lo vimos en Fenómena. Muy entonces, bien. Bueno, yo qué sé. Yo ahí dejo la mía. Por ahora en IMDb Gladiator 2 tiene un 7. Me parece excesivo, bueno. Pero ¿y bueno. ¿Y cuánto tiene la primera? Pues es, déjame que lo miro porque no me he abierto pantalla en esa película, pero te lo digo en un pispás porque como suelo componer GLA, ya sale 8,5. Madre mía. Bueno, es que tú... Me llevo las manos a la cabeza en directo. En 4 meses te has cargado 2 películas de culto, como son El Cuervo y Gladiator, o sea que... Bueno... Es lo que hay. Es lo que hay, es la opinión subjetiva personal. Cada uno personal. Es... Sí. No, y debo decir que yo estoy un poco contigo, ¿eh? Porque yo también ni El Cuervo... O sea, El Cuervo original. Lo conozco, es una película sí. De culto, pero a mí tampoco me dijo nada más allá de una película entretenida, y con Gladiator me pasó lo mismo. Es una película que, bueno, a mí que me pareció entretenida, pero tampoco entré mucho en el fandom que tiene Gladiator ni en el que tiene El Cuervo. Me dejó un poco frío en su momento y yo así lo transmití cuando lo hemos comentado. No, más que frío, bien, o sea, entretenida, pero tampoco... o sea, una película que me lo hizo pasármelo bien en el cine, ya está. Bueno, pues llegados a este punto, nos hemos pasado hace un rato ya hora. Sí. Y yo te he dejado porque ya... Ya, pero igual lo hago postproducción y quito 5 minutos de programa y os jodo a todos. No, que es broma. Intentamos no quitar más que las redundancias, las toses y algún que otro chascarrillo de estos de debajo de la mesa. Nos tenemos que marchar. Nos ha cabido casi todo lo que pensábamos, incluso alguna Blue Star extra que yo pensaba que igual no cabría, y nos vamos a ir con más material de la banda sonora de La Sustancia, de The Substance, una banda sonora que en origen está totalmente realizada por el señor Rafferty, que es el que ha hecho el clip de tecno minimalista que hemos escuchado al principio. No toda la banda sonora es así, me refiero a que tenemos pasajes de todo tipo, sí, a efectos sí. De suspense, de tensión, de desfase, que acompañan un poco a las escenas, pero luego también tenemos un remix de una canción discotequera muy famosa de los últimos años, que es una canción llamada Pump It Up, que en su origen la realizó un artista llamado Endor. La versión que sale en la película, que está asociada pues a esos programas de televisión de fitness y de bailoteo y de hacer gimnasia, y aquí pues nos la han cambiado un poco, supongo que para aportar un poco más de frescura o de originalidad. Y aquí en The Substance Remix de este Pump It Up que suena en la película está el señor Earl Gregory detrás, a efectos de producción y de remix. Y además el clip que os voy a poner, como la banda sonora no ha salido oficialmente todavía de la película, pues es un clip en el que tenemos la voz extra de la señorita actriz Margaret Qualley, porque ella es la protagonista de la escena en la que sale la canción en cuestión. Así que dicho esto, Jordi, ahora sí, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despidiéndonos como la gente se despide de verdad en Sin Audiencia. Valar Morghulis de San Viejo. Motherfuckers del Imperio Romano o de la gente que le agrada la sustancia. I'm Sue, and it's time to pump it up. Are you ready? Let's go. Can you feel it? Don't you know? Don't you know? You got to pump it up. Don't you know? Don't you know? You got to pump it up. Thank you so much, everybody. I'll see you next week. Oh. And in the meantime, take care of yourself.